hace rato que nos afamó de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Ey, es el proletariado. Zapato en sí. José Gregorio. Del pueblito donde se hacen las sillas, Maracay. 2013. Ulises en los controles. Es el proletariado. Venezuela. No volverán. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Toda la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores en pleno rige los destinos de esta su estación. Y uno de ellos se encuentra frente al control técnico, se llama Rigoberto Varela. Y frente a los micrófonos de la ventana saludamos Enza García. Randall Borges. Y por supuesto, acompañado de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Así que reiteramos nuestras bienvenidas a esta ventana que se abre con Gregory Palencia, Zapato MC y Deja Vu. No volverán. Tremendo temazo de la gente de Causa Venezuela. Forma parte de estas agrupaciones, estos muchachos, estos colectivos de lo que es Causa Venezuela. Y este video está colgado en su página web. Tremendo video. Y además, tremenda causa la que están defendiendo estos jóvenes haciendo arte, haciendo cultura alrededor de todo el territorio nacional. Estos muchachos son de Maracay, ¿no? De allá del estado de Aragua, están haciendo buen trabajo con el hip hop y con esta música de conciencia. Son las 10:07. Habemos nuevo gabinete. Sí, señor. Juramentado ayer. Ya están juramentaditos todos. Juramentado ayer el nuevo gabinete. Además, una juramentación que se produce frente al pueblo, ¿no? Un pueblo que se dio cita también, invitado ayer al Teatro Teresa Carreño. Vamos al gobierno de calle a cumplirle al pueblo, dijo el presidente Maduro. Estamos iniciando un nuevo ciclo de la revolución socialista y chavista que se está desplegando en el horizonte de una Venezuela de dignidad y amor, dijo el mandatario Nicolás Maduro, quien ratificó en sus cargos a 15 de los ministros de Chávez e incorporó otros de áreas distintas de gobierno, pues. Mientras en algunos que debutan en el gabinete, como por ejemplo la esgrimista olímpica Alejandra Benítez, quien va a asumir el Ministerio de Deportes, entre los ratificados están Jorge Arriaza, los ministros de Relaciones Exteriores Elías Agua, el ministro de Petróleo y Energía Rafael Ramírez, y en el Banco Central de Venezuela, se trajo del Banco Central de Venezuela a Nelson Merentes para colocarlo al frente de la cartera de finanzas. Además, uno de los movimientos más polémicos desde el punto de vista optimista, ¿no? Inclusive para la economía venezolana que se ha hecho en este gabinete. Maduro informó que la economista Edmé Betancourt, quien salió del Ministerio de Comercio, es la que propone, recordemos que el presidente del Banco Central de Venezuela se elige dentro de toda una cofradía de gente que sabe de negocios, de gente de economía, pero hay una propuesta que lanza el Ejecutivo, la que lanza el presidente de la República en este caso, y Edmé Betancourt es la que está propuesta por la presidencia de la República. Otro de los debutantes en el gabinete, otra de las debutantes es Andreína Tarazona. Andreína Tarazona en el Ministerio de la Mujer. Va al Ministerio de la Mujer, un ministerio que lamentablemente desde que salió María León ha venido trastabillando, con problemas. Cuando estaba María León, de verdad que se veían, ¿no? Se veían cosas, había actividad, había una campaña fuerte, ¿no? Durante la gestión de María León fue que se trabajó la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se trabajó y se aprobó, ¿no? Exactamente. Lucharon por la aprobación. Y de repente, y bueno, y vemos que sale María León para cumplir otras funciones y mira, lamentablemente pues no hubo continuidad. No, digamos, hubo continuidad o de un buen trabajo. o por lo menos, no sé, a lo mejor se fue hacia otras aristas. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer cambió de nombre igualmente. Ahora es Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género, ¿no? Uh-huh. Que entonces eso abarca ya a otros sectores de nuestra sociedad. Y en ese sentido, la lucha que tiene por delante Andreína Tarazón es una lucha fuerte. Primero, por levantar este ministerio en el trabajo cotidiano, acercarlo a los movimientos sociales, acercarlo hacia los movimientos de madres, de mujeres, de trabajadoras, de deportistas, y también a estos gremios que por andan en una franca lucha por la reivindicación y por la aceptación social de los movimientos que luchan pues por la igualdad de género, bueno, en nuestro bueno, país. Bueno, estamos hablando de los movimientos sexodiversos, pero sí. También podrían, cuando hablas de trabajar con los colectivos de las madres del barrio, es también como que ir sacando esa cultura clientelar de, bueno, el gobierno te ayuda con tus muchachos, sino también meterles conciencia. Del rol de las madres en la sociedad venezolana, conciencia sobre lo inadecuado, sobre lo malo que es tanto para la madre como para el niño el embarazo temprano, controles de natalidad, el embarazo no planificado, por eso mismo estamos hablando de eso, ¿no? El embarazo temprano, lo que es la planificación familiar y abrir también, ¿no? Y sin tomar posiciones a favor o en contra, pero yo pienso que es importante también abrir el debate sobre la despenalización del aborto. Sí. El modelo uruguayo está muy interesante. Cómo lo aprobaron en Uruguay, ¿no? Entonces sería interesante abrir el debate, insisto, sin tomar posturas a favor o en contra. Como también acá, abrir, ¿no?, el debate acerca del matrimonio homosexual, por ejemplo. Abrir ese debate. Porque fíjate, el Cono Sur se está dando todo un debate y en el Cono Sur no hay más revolución que aquí. No me vengan a decir eso. Exacto. Aquí nació la revolución del siglo XXI de América Latina, y una revolución no puede jactarse de serlo si no reconoce los derechos de todos los habitantes de su país, ¿no? Estamos hablando de todos los habitantes. Entonces, que se abra esa discusión en Venezuela, que se ha mantenido como encajonada, ¿no? Todas esas discusiones. Lo que pasa es que, fíjate, bueno, nos estamos yendo, ¿no?, con temas muy sabrosos. Sí, pero son muy polémicos, El tema del matrimonio homosexual. Yo he escuchado opiniones de homosexuales que están en contra, ¿no? Sí, y pero yo que pienso, sea, el asunto pero, es que se abra la discusión. Exacto, no, pero fíjate tú, yo pienso que es porque todavía existe un gran número de homosexuales que se sienten culpables por ser homosexuales. Sí. Entonces también hay que hacer un trabajo por la equidad de géneros, ¿no? Porque ser homosexual no quiere decir que vas a andar de promiscuo, de loco por ahí como Priscila, la reina del desierto, que parece que muchos lo han aplicado así. No, señor, o sea, el homosexual piensa, se enamora cuando tiene que enamorarse, pero igual el homosexual es una persona, o es un obrero, claro, es un trabajador. No, es una persona con valores, es una persona con sentimientos, y yo creo que tiene que ver también con la banalización capitalista del homosexual, ¿no? Sí. Y eso creen no... que eso es pura rumba, puro vacilón, puro fiesta. Entonces, yo creo que nuestros colectivos, ¿no? Hay honrosas excepciones, pero en gran parte este colectivo también tiene que abrir un debate dentro de sí mismo y replantearse su condición de sexo género diverso, ¿no? Bueno, son temas que habrá que valorar y les corresponderá a los respectivos colectivos tocar esos temas y abrirlos al debate público, ¿no? Por cierto, hablando de obreros, ENSA, ya lo anunció el presidente Maduro, el 1 de mayo encabezará el presidente la marcha de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo anunció este lunes y dice que va a encabezar la movilización de los trabajadores el próximo 1 de mayo, fecha que conmemora la lucha de la clase obrera. Vamos hacia la gran marcha del 1 de mayo. Voy a encabezar esa marcha. Voy a marchar completo con la clase obrera en la calle. Porque yo sí soy trabajador, yo sí soy obrero, y vamos a la construcción de un sistema de protección del salario y la salud de la clase obrera, expresó Maduro desde el Teatro Teresa Carreño el día de ayer, donde realizó la juramentación de su nuevo gabinete de gobierno. El mandatario nacional destacó el compromiso que el nuevo gobierno tendrá con la clase obrera del país, y muestra de ello es el incremento del salario mínimo a partir del 1 de mayo, 20%. Del salario mínimo con su respectiva incidencia en las escalas salariales. Ese es el anuncio. Y además entra en vigencia, y esto no se ha hablado mucho, yo pienso en eso, ya tenemos que ir preparando el programa especial para ir debatiendo, ir discutiendo, ir informando a la población de qué es lo que entra en vigencia a partir del 1 de mayo de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y trabajadores. Legado político laboral que nos dejó el comandante Chávez y que además nos dejó por vía habilitante. Porque recordamos al país, esto no se había hecho por la vía del debate, no se hizo por la parte de la Asamblea Nacional. No. El presidente de la República, después de recoger nuestro comandante y líder Hugo Chávez Frías, después de recoger tanto trabajo de gente, de colectivos, de trabajadores, por vía habilitante, pasó a la Asamblea Nacional este proyecto de ley del trabajo que finalmente fue aprobada y que, del cual gozamos. Desde el año pasado, esta Ley Orgánica del Trabajador, para el trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, así se llama nuestra ley. Y que para este año termina este 1 de mayo termina ese año de gracia, el periodo de gracia que da la ley para que se vayan poniendo al día los patrones, para que se vayan poniendo al día todas las empresas, etcétera, etcétera. Casi nadie se ha puesto el día, lo va a agarrar el 1 de mayo, casi nadie ha eliminado a los tercerizados, los va a agarrar el 1 de mayo, fuera de la ley. Ah, por dejar todo para última hora. Pero ahí bien bonito, porque ahí tendrán que armarse trabajadoras y trabajadores del conocimiento de la ley para proteger sus derechos, que ahora serán absolutos, totales, con esta Ley Orgánica del Trabajo, que a partir del 1 de mayo, todo su articulado estará en plena vigencia y de obligatorio cumplimiento. Sí, señor. Sí, señor. Así que, bueno, ya veremos con qué motivos para marchar bastante, ¿no? Este 1 de mayo. Sí, señor, motivos para marchar, aunque bueno, aunque hay sectores de la oposición que andan alebrestando, ¿no? También algunos sindicatos, ¿no? Entonces no se van a quedar tranquilos. Bueno, mira, Randall, ayer una grata sorpresa para todas aquellas personas que tenemos oídos sensibles y tenemos cierta sensatez. Ayer, durante la juramentación del gabinete del presidente Nicolás Maduro, pues estuvieron ausentes las cacerolas. ¡Ay, qué bueno! Podemos garantizarles que no habrán guarimbas en la Plaza Altamira, por lo menos durante esta semana, porque ya montaron los tenderetes de su Feria del Libro, la Feria del Libro de la Alcaldía de Chacao. Hoy es el Día del Libro y del Idioma, así que bueno, felicitaciones a todas aquellas personas que no solamente escriben, sino también a todos los lectores y todas las lectoras, todas esas personas que sentimos una verdadera pasión por viajar a través de las páginas de un libro, ¿no? Qué bonito eso de leer, buen ejercicio. Hoy no felicitamos a Enrique Capriles Radonsky. ¡No! No lo felicitamos, no, porque eso no lee, que se vaya a ver Cosita Rica. Lo último que él leyó en su vida ha sido Coquito. Y bueno, por ahí me pasaba un mensaje ayer, diciéndome que este día el candidato Copión, ¿no? Ex candidato Copión, se intentó copiar todo de Chávez, menos recomendar libros. Ahí tiró la toalla JJ Rendón. Dijo, no, con este señor, esto no lee ni el horóscopo. Entonces no puedo obligarlo a leer para que recomiende literatura. Sino que literatura estaría recomendando. Qué bueno sería, aunque sea que leyera, aunque sea la Cosmopolitan, pero que la leyera. Sería bueno. No, el Cosmopolitan para los hombres se llama Men's Health. Bueno, no sé, eso. Ese es un Cosmopolitan para metrosexuales. Exacto. Entonces, bueno, lo que leyera, pero sería bueno. Yo recuerdo aquella vez que nuestra querida colega Lucía Eugenia Córdoba le preguntó en una rueda de prensa a Capriles, bueno, en qué estaban basados sus fundamentos ideológicos, qué lee, en qué se inspira. Leonardo Padrón. Y el hombre no lo quiso decir. Yo no voy a decir qué leo, no te lo voy a decir, Lucía. Así le dijo. No te lo voy a decir. Bueno, yo creo que quienes leemos, nos sentimos orgullosos de decir qué es lo que leemos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que él lee son los subtítulos de las películas. Debe ser. Yo por lo menos quiero agradecer públicamente un regalo que me hizo la compañera Enza García, un excelente libro, La sombra del viento, es la que estoy recomendando porque es tremendo libro de Carlos Ruiz Zafón, un escritor español. Describe este libro bien la Barcelona de los años de la pre... De la posguerra y durante la Guerra Civil Española, en medio de un ambiente... Por supuesto que a Carlos Ruiz Zafón se le nota su venita republicana izquierdosa. Sí, pero igualmente, en medio de una lo que es un relato de ficción, pero recrea bien cuál fue ese escenario, ¿no? Ese escenario de odio, ese escenario de persecución. Deja que te leas El Juego del Ángel, ese es de la preguerra. No, pero quiero referir este libro, porque mucha gente se toma muy alegremente aquí en el país el asunto de, vamos a una confrontación, vamos. Mira, murió una niña, ya una de las niñas que fue arrollada en el asedio a un CDI allá en el Zulia. Ya llevan 10, ya son 10 las personas víctimas de la violencia caprilista. Y aquí no se ha hecho nada, aquí los medios siguen sin decir nada, aquí los medios siguen sin, los medios de oposición siguen sin reflejar esa información. Entonces, cuando refiero a este libro que acabo de terminar hace poco, quiero referir a este escenario. Mucha gente habla muy alegremente acerca de la confrontación entre hermanos, no le dan importancia, la prensa escuálida oculta a los muertos del fascismo, oculta a las víctimas de Capriles. Y eso da pie a que ocurra lo que no queremos que ocurra en el país. La actitud de los medios está dando pie a que eso siga pasando silenciosamente. Es y que, eso es un peligro, Randolph, para la es sociedad. Es que eso fue lo que hicieron los nazis, lo que están aplicando los medios privados y las transnacionales de la información son las viejas máximas de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, el ocultar la verdad. Lean, agarren cualquier libro de historia, cualquier revista sobre la Segunda Guerra Mundial y ustedes se van a sorprender cómo la mayor parte de la sociedad alemana se enteró de la existencia de los campos de exterminio después de haber ganado a los aliados. No sabían que existían campos de concentración, no sabían nada de los gases, de las cámaras de gases y de los hornos crematorios. A ellos les metían el cuento de que se llevaban a estas personas que estaban en la pobreza a unos campos donde se, a una especie de comunas donde se dedicaban a la agricultura. Incluso hay una miniserie que es más vieja que El Hambre, que la han pasado 20.000 veces, que se llama El Mundo en Guerra. Y en uno de los capítulos te colocan la propaganda que pasaban en los cines, la propaganda nazi, y te ponían a los judíos muy bien alimentaditos, muy bien vestiditos, trabajando en talleres, cultivando el campo, viviendo en el nirvana, cosa que no era cierta. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí los medios de comunicación? Ocultando la realidad de la destrucción de CDI, ocultando la realidad de 10 personas asesinadas, falseando informaciones, porque en el caso de Johnny Pacheco, El Universal sacó unas supuestas declaraciones de la esposa diciendo que le habían robado la moto y que no tenía nada que ver el hecho político, y salió el hermano de Johnny Pacheco a desmentirlo. Ahí diciendo, estaba el carro. Mi cuñada nunca ha dado declaraciones. No, y donde le encontraron muerto estaba el carro, sus pertenencias completas, víctima del sicariato. Bueno, ¿y por qué? ¿De dónde venía Johnny Pacheco? ¿De dónde venía? Venía de averiguar, le estaban dando información acerca de cómo iba a marchar el caso para las otras víctimas de allá de la limonera. Y regresando a su residencia, lo interceptan y lo asesinan. No, pero fíjate tú, el descaro del Universal en lanzar una mentira de ese calibre, sin ningún tipo de pudor. Y esas mismas mentiras las replican los medios internacionales. Sin ningún tipo de pudor. Nos están quitando la voz. Porque esos medios le están quitando la voz al pueblo, están ocultando una verdad. En lo personal, Randolph, yo siento una impotencia grandísima al ver la cantidad de atrocidades que se han cometido y cómo roban esa información, cómo la tapan, cómo lo ocultan, y que gente de bien, gente sensata, sea víctima de ese robo de información. Es lamentable. Pero bueno, estas son cosas para seguir debatiendo. Vamos a la pausa con Moneda Dura, precisamente, hablando de mi televisor. Ayúdeme, doctor, que ya no tengo remedio. Necesito que usted me recete alguna medicina que me quite los sueños. No duermo de noche, no vivo de día y me siento como piedra en un pozo, y de pronto me pongo a pensar, y usted sabe que a veces pensar es peligroso. Ayúdeme, doctor, que estoy desesperado.

Esta es la gente, se llama así, esta gente se llama La Raíz y los Chicos del Maíz. ¿Dónde duerme el chamán? Se llama el tema que acabamos de escuchar para abrir esta parte del programa. Son las 10:34. Y abrimos la participación. Recordamos cómo lo pueden hacer. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. Y también nuestra mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico, más IVA. También las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y qué cantidad de mensajes. Bastante, bastante. Mira, antes de ello vamos a hacer la referencia, porque causó mucha polémica las palabras durante la juramentación el día de ayer como ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica de Jessy Chacón Escamillo. ¿Tú escuchaste qué dijo Jessy Chacón en ese momento? Uh-huh. Bueno, porque escuchó, dijo: vamos a declarar el servicio eléctrico como servicio de seguridad de la nación. Eso lo dijo primero Maduro. Y cuando le tocó a Jessy Chacón exponer bajo qué criterios va a emprender su trabajo frente al Ministerio de Energía Eléctrica, Jessy Chacón invitó a los trabajadores del sector eléctrico a ejercer su labor conjuntamente con el ente, pues. El que quiera sumarse a trabajar, bienvenido. El que quiera sabotear, quítese del medio y permítanos devolverle a los venezolanos un servicio público de electricidad que se merece nuestro pueblo y nuestra industria. Notificaron además las autoridades que ya hay más de 40 personas detenidas de las diferentes dependencias de Corpoelec, trabajadores y algunas otras personas que no solo son trabajadores. Hay juicios abiertos y la fiscalía ya ha actuado, dijo el presidente Maduro. Todos vinculados a la derecha, a la burguesía amarilla. Uh-huh. Hay que ser bien perverso para uno tener una responsabilidad en una empresa y por razones políticas dejar sin electricidad a todo un estado. Mano de hierro frente al sabotaje eléctrico, así dijo Maduro. Es. Así. Y vamos a decir, claro, ese ministerio se militarizó. Ya. Porque Jessy Chacón fue militar, tiene formación militar y está al lado Wilmer Barrientos. Así que se acabó la diversión. Llegaron los comandantes y mandaron a parar. O sea, ya está bueno. Esa bota. Entonces, este tipo de cosas, fíjate tú que está haciendo la derecha picando adelante. Porque desde hace 2-3 días, desde el domingo, si no me equivoco, están sembrando la matriz de opinión de que se está persiguiendo a los trabajadores. Así. Que el gobierno está persiguiendo a los pobrecitos trabajadores de oposición. Quiero ver, todavía no he sabido el primero que hayan despedido por sus creencias políticas. En todo caso, deberíamos nosotros desempolvar archivos. En todo caso, deberíamos nosotros desempolvar archivos por la cantidad de gente que fue despedida de la alcaldía mayor cuando llegó de Ledesma. O de la gobernación de Miranda. O de la gobernación de Miranda cuando llegó Caprichito. Uh-huh. O de la que te aplican en la empresa privada también. ¿Cuántas personas después del paro fueron despedidas por chavistas en la empresa privada? Me pregunto yo. Entonces, bueno, como cada ladrón juzga por su condición, estos señores, como siempre, utilizando la más grotesca de las propagandas goebbelianas, le achacan sus delitos al adversario. Tenemos participación vía mensaje de texto. Recuerde, activas las líneas telefónicas también. No hay llamada todavía, Rico, ¿no? No, 562-7949 y 562-3953. Nos dicen: hola muchachos, buen día. Yo trabajo en un taller de costura y mi jefa dice que ella no va a cambiar el horario y que eso es para los que ganan el sueldo. Ve al Ministerio del Trabajo, querida. Vaya al Ministerio del Trabajo y además... denúnciela. Llévele la ley. Lo importante, no la va a leer, compañero. Patrono, no lee leyes. Bueno, si no quieren. O se hace loco, mejor. Si no quiere leerla, vamos a sacarle una copia a los artículos, una copia ampliada, y se las pegamos ahí mismo, en el trabajo. Uh-huh. Y nos vamos con un inspector del trabajo para que los haga entrar por el aro. Sí, señor. Mira, nos dice Carlos Vegas: funcionarios altos y medios, gobernadores, alcaldes, etcétera, pónganse las pilas o perdemos la revolución. Ayuden a nuestro presidente Nicolás Maduro. Nos dice Lucía: es verdad, qué casualidad, estaba pensando en ese libro, La Sombra del Viento. Tremendo libro, lo dice Lucía. Mira, Lucía, te recomiendo, yo La Sombra del Viento la leí hace años. Te recomiendo también del mismo autor, Carlos Ruiz Zafón, se llama El Juego del Ángel, que está relacionado con La Sombra del Viento. Es una trilogía, ¿no? Aunque se puede leer La Sombra del Viento, El Juego del Ángel y el tercer libro, ahora no me acuerdo cómo se llama, que también me lo leí y es muy bueno. Están relacionados, pero no hace falta leerlos en un orden específico. Son independientes el uno del otro, aunque se relacionan entre sí. De verdad que te recomiendo de corazón La Sombra del Ángel. Hoy día del libro. El Juego del Ángel, hoy día del libro. Hoy día del libro para la gente que lee. Allá ellos, los que no quieren leer y les da vergüenza decir qué es lo que leen. Tenemos llamada telefónica, buen día. Aló, sí, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ya, déjenme bajar un poquito de volumen al radio. Por favor. Ok, ¿ahora sí? Sí, señor. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla Carlos Andrés Pérez, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo anda? Bien. Bien, bien. Cuéntame. Bueno, fíjense, allí rapidito, yo creo que uno de los temas fundamentales de los cuales están tocando es la lectura. Verdaderamente, sin temor a equivocarme, una cosa es leer sobre las palabras, otra cosa es saber leer, ¿no? Uh-huh. Que es lo que estamos descubriendo, investigando sobre las lecturas, analizar, reflexionar, reinterpretar, reinventar, ¿no? Reconocer, etcétera, etcétera. Y creo que es importantísimo actualmente revisar la lectura como un instrumento realmente esencial para la formación del ser humano, porque nos lo está emplazando, sin negarlo tampoco, las tecnologías de la imagen o las tecnologías del sonido como tal, ¿no? Por otro lado, creo que la derecha no hay que subestimarla. Nunca me ha gustado ni me gustará la derecha. Pero hay dentro de ellos, dentro de sus laboratorios y filas, ellos deben de formarse para poder responder, aunque sea con la estupidez como lo hace Radoki, pero tienen que saber sobre qué están respondiendo, ¿no? Hay un derechoso, ultraderechoso, que trabajó con Hitler, llamado Malinger. Era el brazo derecho de tortura de Malinger, ¿no? Y para eso él estudiaba todo el aspecto de la anatomía humana y sobre ellos actuaba cuando hacía combinaciones de experimento entre animales y hombres, ¿no? Y los grados de tortura según las condiciones y los sujetos a quien torturar. De igual forma lo tuvimos aquí con los cuerpos policiales, se llamaba la IC, la PTJ, la misma metropolitana, ¿no? Sí. Y ellos sabían hasta dónde torturarte. Y eso era todo un manual, el perfecto manual. Expertos en umbrales de dolor, manual. Incluso, sí. ¿Cómo? Expertos en umbrales de dolor, ¿no? Claro, claro. De hecho, esos son sujetos que se forman para eso. Por ejemplo, Radoki es un sujeto que se forma para los golpes morales, para los golpes mediático, etcétera. Ellos les resbalan porque su formación dentro de lo que fue o lo que es la ultraderecha, ellos están preparados para cualquier tipo de ataque, ¿no? Claro. Entonces, creo que me parece también de que los medios existen, están desgastando tiempo y espacio, porque he estado analizando tanto programas de radio como de televisión. Y lamentablemente se llevan todo el tiempo en hablar de ellos. Hay muchos temas a nivel orgánico, a nivel de todo este proceso, de todo este pueblo, que hay que colocarlos en la radio y televisión, a como son, entre sus críticas y autocríticas. Y a eso no se le está tomando en cuenta. Es un llamado para el compañero Ernesto Villegas. El otro llamado es para saber hasta dónde entonces hay una coherencia entre las nuevas políticas de gestión del punto de vista jurídico, del punto de vista de la justicia, del punto de vista del plan 2013-2019, para ponerlo ya en práctica. Y sobre todo lo que dejó el compañero presidente Hugo Chávez, más todo lo que hemos reivindicado durante décadas, claro, con respecto a la impunidad. ¿Por qué Globovisión? Si sigue así, porque no han tomado carta en el asunto, o es que a aquellos les interesa una coexistencia en criticar, que si son esto, que si son lo otro, pero no hay nada concreto, ¿ok? Ese es el reformismo de la mediática. Y me parece que también se cae en una estupidez llover sobre mojado. Hay que hacerle el llamado de atención directamente al TCJ, a todos los ministerios con carácter de derechos humanos, a todo este pueblo, al Estado, al mismo compañero presidente Nicolás Maduro, al de Conatel, ¿qué pasa allí? Claro. Es que le conviene a muchos a lo interno de que exista Globovisión para poder mantener su sueldo o su empleo. Ah, también hay que revisar quién le dio permiso a lo de Conatel en lo que fue renovar la concesión a Venevisión cuando participó en el golpe, los Cisneros. Vamos a revisar eso porque todos aquellos que cambiaron hoy actualmente como ministro tienen que rendir cuenta públicamente. ¿O es que acaso se van a ir así? No, compañero, así ni la derecha ni el reformismo pueden cubrirse con su estatus que tuvieron o que tienen, etcétera, etcétera. Claro. Yo creo que si esto se profundiza, si leemos a Chávez, si verdaderamente lo leemos, lo analizamos, lo reflexionamos, veremos sobre todo en el golpe de timón qué tan duro fue. Y eso sin saber que entre telones o fuera de las cámaras, más duro y radical era con su propia gente. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros, pues? Bien. Por ejemplo, vive cotidianamente hasta represiones psicológicas actualmente de Policía Nacional. Hay que revisar a Policía Nacional. Hay que ya hacerle un llamado al nuevo ministro de Interior y Justicia, el compañero Rodríguez Torres, y el que se fue a revisarlo, y el otro. ¿O es que acaso aquí, compañeros, aquí se emplazan las cosas y se obvian lo que se ha hecho? El Ministerio de la Comuna también tiene que ser revisado. Hay una situación bien grave con los consejos comunales, las comunas ficticias. Nadie se atreve a decir eso. ¿Por qué? Porque las retaliaciones luego al interno se le van a apuntar a esas personas que son críticas y constructivas, porque me declaro militante de izquierda mucho antes de cualquier otro. No con esto tampoco uno puede estar siendo tan pedante, ¿no? Pero hay algunos que se visten y se les falta pintarse de rojo, teñirse de rojo, para entonces seguir fingiendo con su careta. ¿Qué fue lo que pasó en Ciudad Caribe? ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Dónde están los planes integrales de seguimiento, de aporte, no de tutela, de aporte, bien, de acompañamiento, de sufrimiento con los demás? ¿Dónde están las palabras del compañero Chávez, si la han escuchado el Estado como el mismo gobierno? Para que vengan, vístanse de pueblo, no por decreto a montar gente en cualquier institución, en cualquier ministerio, no, porque estamos dispuestos, compañera, al amigo y presidente Maduro, pero hay que ser verdaderamente radical, como se habla en el plan 2013-2019, en el preámbulo que señala el compañero Chávez. Ah, lo que pasa es que mucho también le gusta de que esté Globovisión, o llamar democracia en la coexistencia con la derecha, para que entonces luego fingir, tanto en radio como en televisión, en cualquier otro pasillo, fingir de revolución, fingir de socialismo. Entonces, compañeros, creo que ahorita leer, reflexionar, analizar, reinventar, es una tarea de todos. ¿Dónde está la misión de lectura, esta que sacaron? ¿Dónde se quedó esa misión? Sí, bueno, pero las misiones, como una misión de lectura como tal, no se puede obligar a nadie a leer. Además, no hay ninguna misión de lectura. No hay ninguna misión de lectura. Lo una que de hay la es cosa el plan de divulgación masiva de libros, de publicación. Masiva de libros que se sigue haciendo, y las librerías del sur se están multiplicando por todo el país. Claro, mira, no se puede obligar a nadie a leer. Mira cómo hay gente que ¿cómo fue que declaró en una oportunidad una actriz? Dijo que ella no le iba a obligar a su hijo a leer si no era lo que quería. Esa fue Norquis Batista. Ajá. Que ella no le iba a... Que nunca en su vida había leído un libro, que no iba a obligar a su hijo, ¿que para qué? Bueno, hay gente como ellos que reniegan de la lectura. Y así habrá sido eso, que después le tocó hacer una adaptación de Doña Bárbara, y le preguntaba, mira, ¿te leíste el libro? ¿Tienes alguna idea? O creo que fue a propósito de lo de Doña Bárbara, que preguntaron si había leído el libro, ¿no? De Doña Bárbara. Mira, entre tanto, fíjate, Maduro, ¿hay otra llamada por allí? No. Uh-huh. Entre tanto, Maduro reiteró su llamado al diálogo, y esto es algo que ha marcado todo este proceso, ¿no? Ha marcado, lo marcó desde el mismo 98 que llegó Chávez al poder, y lo ha marcado porque sencillamente es una invitación constante que ha hecho el gobierno al diálogo. Bueno, invita al diálogo, le dan golpes de Estado. Invita al diálogo, le dan paros, sabotajes petroleros y patronales. Invita al diálogo, le dan guarimbas. Invita al diálogo y hay desconocimiento de elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Constantemente invitando al diálogo de alguien que no sabe dialogar. La derecha nuestra no sabe dialogar. La derecha nuestra sabe imponer. Aún así, Maduro dijo, estamos dispuestos a hablar incluso con quienes nos odian. Lo dijo el día de ayer. Nosotros tenemos que ser un gobierno que vaya al encuentro con la verdad de Venezuela. Agregó que hemos llamado a un gran diálogo nacional, a un gran diálogo bolivariano. A unos el cerebro le funciona, a una pequeña minoría. Cuando uno le dice diálogo, ellos se imaginan una mesa de cúpulas, de élites. Aquí no va a haber pacto con la burguesía de ningún tipo. No se trata esta invitación de, ven, vamos a ver en qué cedemos y en qué dejamos. No, no, no. Se trata de dialogar. ¿Cuáles son los modelos que están en conflicto? Aquí se permite la coexistencia de un montón de gente que está llenándose los bolsillos, que están robando, en algunos casos. Gente que, a veces por la vía lícita, por la vía legal, ha hecho mucho dinero. Pregúntenle a todos los banqueros que han salido y cómo se han llenado los bolsillos, ¿no? De forma legal, entre comillas. Pero ahí están, ahí se les permite. El empresariado, ¿cómo guisa? ¿Cómo pide subsidio del gobierno? Después no paga. Siguen igualitos que en la Cuarta República. El mismo comportamiento del empresariado. Entonces, a ellos se les llama el diálogo. Pero no, eso no significa que va a haber un pacto, que va a haber, que van a ceder cuotas de poder ni nada por el estilo. Entonces, bienvenido sea el diálogo. Pero, y que el presidente Chávez siempre llamó al diálogo, sí, sí. Pero nunca bajó la cabeza jamás ante las cosas que estaban en contra de los principios de la revolución. Y no lo va a hacer Maduro también, y en no eso estamos confiados. Y tampoco lo va a hacer Maduro. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, cámara, ¿cómo está? Es Franci de acá de la parroquia El Valle. Hola, Franci. ¿Cómo le va? Es cierto, mientras el camarada Maduro llama al diálogo, ellos siguen con su discurso encendido e incitando a la violencia. Y yo creo que es la hora de la justicia, que tenemos muchos años pidiéndola, porque siempre los muertos y los presos han sido de este lado. Y nosotros cuando decimos justicia pedimos prisión. No es que le abran un juicio que quedas inhabilitado políticamente. No, queremos prisión, porque ya basta. Hemos llegado a donde hemos llegado por eso, por ser tan blandengues y permisivos. Con relación a lo que decía el camarada que me antecedió, yo creo que es hora de que nos revisemos todo, porque el burócrata existe por culpa nuestra. Nosotros tenemos artículos en la Constitución como el 62 y el 143 y bastante que llamó el comandante Chávez a la Contraloría Social. Lo que pasa es que seguimos esperando que otro nos haga hermandad. Es vestirse de pueblo. El comandante Chávez dio su vida por eso, por el empoderamiento del pueblo. Y nosotros como que nos da miedo asumir eso, porque hemos permitido que la derecha nos quite un instrumento de lucha como es la protesta. Hay que empezar a protestar, pero montarle la protesta al burócrata, al funcionario que no le duele esto, y ustedes me van a disculpar la expresión, al chulo de la revolución, al chulo de la lucha del pueblo. Entonces, hacia allá debemos apuntar. Y el diálogo no puede ser con cúpula, como usted lo dijo, camarada. El diálogo tiene que ser en las comunidades, en la barriada. Así es. Al que le duele los problemas, porque nosotros estamos, el comandante Chávez heredó una deuda social que nos dejaron aquí las cúpulas, porque ellos negociaban y cuadraban y diseñaban y qué políticas que lo favorecían era ellos a las clases pudientes. Hacia allá debe ir el diálogo. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Hasta venceremos, la victoria siempre, Francis. Bueno, dándoles es tiempo ya de hacer la pausa musical y vamos con este tema que es de promoción del turismo nacional. Lo interpreta Carelli, hay diferentes versiones. Esta es la que llaman versión juvenil. ¿Cómo me gusta Venezuela? Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Me gusta su sabor, me gusta

El caballo sigo hablando, dice el viejo Canelón. Cuidado con los del norte, su jinete pronunció. Pero este pensamiento no se oye en televisión, porque cada presidente te sigue vendiendo el pueblo. Cada uno a su manera, pero total que lo vende. Vienen con su comitiva hasta el mercadeo del pueblo y lo vende al mejor postor que está situado en el norte. El caballo, dice el viejo Canelón, a pesar de la rechera, casi se le sonrió cuando le dijo: veo a Venezuela libre, veo a Venezuela nuestra, porque con los gringos brindará el presidente, porque el pueblo brindar con los gringos esa verga, sí que no. Dice el viejo Canelón, el hombre no se maltrata, buen amigo cazador. El hombre se mata en seco, dice el viejo Canelón. El hombre no se maltrata, buen amigo Canelón. El hombre no se maltrata, buen amigo Canelón. El hombre se mata en seco, buen amigo cazador. El hombre se mata en seco, buen amigo cazador. Eso me lo contó Canelón. Dice Ali Primera y abre esta parte del programa. Dedicada a aquellos que andan escribiendo en Londres. Invádannos, sí, por favor. Ahí están, los que venden la patria. Con los que gringos siempre. Brindará Capriles, pero el pueblo brindar con los gringos. Eso sí que esa no. Verga, eso sí que no. Por cierto, nuestro gobierno bolivariano que inició Chávez nunca se fue a brindar con los gringos, ¿no? Por cierto, es que no brindaba, porque el presidente Chávez casi no bebía en los actos públicos, a diferencia de la época de Lucinchi, de la cuarta, que rodaba el whisky en los actos públicos del presidente Chávez, los actos, no, en Miraflores. Jugos los que quisiera, pero caña no. Eso sí que no. Caña, eso sí que no. Entonces, Chávez fue el único presidente hasta ahora que no vendió al pueblo, que no cantaba el himno nacional mientras el gringo decía yes. Todo lo contrario, nos dejó ahí ese hermoso himno nacional cantado, que en todo acto público ahora está el himno cantado por Chávez, ¿no? Así es. ¿No? Y una bandera dignificada con su caballo corriendo libre hacia la izquierda y con sus 8 estrellas, nuestra bandera, ¿no? Eso fue el legado de Hugo Chávez, ¿no? Tenemos patria. Que nadie se equivoque. Ayer, el canciller Elías Agua Milano rechazó las declaraciones emitidas por la representante del Departamento de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, y le dijo: nosotros somos los hijos de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, y no aceptamos amenazas de imperio alguno, y mucho menos de un imperio decadente como lo es el imperio norteamericano. Enfatizó Agua desde Guayaquil, en la primera reunión de estados latinoamericanos afectados por intereses transnacionales, con el propósito de elaborar un plan de acción que sirva como sistema de defensa contra los abusos de las grandes empresas internacionales. Roberta Jacobson expresó ayer, en declaraciones divulgadas por la cadena CNN en español, que la mitad de los venezolanos no tiene confianza en el resultado del pasado 14 de abril, en el que resultó electo Nicolás Maduro como presidente. Jacobson además instó al Consejo Nacional Electoral, mira qué descaro, a recontar los votos, haciéndose eco de las posiciones asumidas por el candidato opositor y perdedor, Enrique Capriles. Al respecto, Jaguar respondió: reafirmamos el respeto pleno a las decisiones del Consejo Nacional Electoral venezolano, de la voluntad del pueblo venezolano. No está en Venezuela planteado ni a petición de la repetición de elecciones ni el reconteo de votos, puesto que el voto aquí no es físico, el voto aquí es electrónico. hay una auditoría realizada por el CNE ya del 54%, donde se verificó la perfección del sistema electoral y el respeto a los resultados. Yo me pregunto, ¿cuándo en Estados Unidos alguien, algún país, cualquiera, ha pedido reconteo de votos? ¿Por cuánto fue que ganó Bush al señor Al Gore? Creo que fue como por 300, 400 votos. 300 o 400, no estamos hablando de miles, ni de cientos, no. 300 o 400 votos por la marramucia que hicieron con la gusanera en el estado de la Florida. Por esa marramucia. ¿Quién dijo que recontaran los votos? ¿Eh? En lo que fue evidentemente un fraude en Estados Unidos. Bueno, las pretensiones imperialistas. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Es como una crítica que yo voy a hacer. Nosotros tenemos una organización allá en la Bolivariana de las Trabajadoras Residenciales. Ajá. Yo no sé, yo estoy muy molesta como venezolana. No, yo a las personas que me están oyendo, yo no lo dije por, ¿cómo te digo? Para que no lo tomen mal. Pero mira, ahí donde nosotros estamos, es una organización de las trabajadoras residenciales. Ajá. Yo me paré y he dicho que hay muchos colombianos que, mira, que el presidente abrió las puertas, yo no los critico, pero cónchale, que nos respeten a nosotros los venezolanos. Ahí hay muchos que el presidente les dio la nacionalización y cónchale, han votado en contra de él. Fíjate que como venezolano, y me expreso, tengo una molestia, porque yo sé que a ellos también hay que darle derecho, pero derecho tenemos también nosotros los venezolanos, donde él ha dado vivienda para ellos. Y ellos fueron los primeritos que tocaron cacerola, maldicieron al presidente. Que mira, a mí me da tanta molestia, donde él le dio la nacionalización, y no, yo que soy venezolana, no he tenido el chance de tener una vivienda para mí, y no es justo. Y mira, sinceramente a la compañera que habló, mira, le han caído todas las extranjeras le han caído a ella, y no es justo, no es justo. Y mira, y estoy sinceramente molesta como venezolana. Y esto lo tiene que tomar en cuenta Nicolás Maduro. Mira, amiga, ¿de dónde, de a qué lugar te refieres? ¿En qué lugar hubo esta reunión que tú me estás diciendo? Mire, en la Bolivariana, en el piso 3. No, lo que pasa es que están organizados los trabajadores residenciales, forman parte también del grupo de pobladores y pioneros y todo esto. Sí, pero mira, realmente, mira, me sentí nos sentimos humilladas, mejor dicho, porque todas nos cayeron, pero yo no lo dije por ella, porque realmente nosotras vivimos con muchas extranjeras aquí, donde han tocado cacerola, le han deseado la muerte al presidente, lanzaron cohetes, cónchale, y no puede ser. Sí. Bueno, amigo. Mira, ya vamos a... Primero, mira, de verdad, un abrazo muy grande desde aquí. Entendemos tu malestar, pero realmente al que no se indigne con la ingratitud da rabia, ¿no? Claro. Eso por un lado. Esas cosas obviamente son indignantes, pero vamos a hacer aquí un ejercicio. Lo comentaba el otro día, lo comentaba en privado con un amigo, ¿no? Que quizás, ¿no? Que uno dice, bueno, pero ¿por qué despierta tanta antipatía? O suele despertar tanta antipatía a la comunidad colombiana. Y bueno, quizás es porque algunos de ellos tienen una conducta bastante arrogante. No, arrogante, atorrante. Ay, sí, yo... Pero no todos. E impositiva, ¿no? Impositiva. No hay que meterlos a todos en ese paquete. No, pero no. Fíjate. Eso es un peligro. Cuando uno agarra y uno habla de la ingratitud de muchas de estas personas que les dieron vivienda... que ahí no hay nada, pero utilizas como un argumento de descalificación su país de origen, estás cometiendo el mismo error que los que señalan a los cubanos como invasores, como chulos. Es lo mismo. O sea, uno no puede descalificar a nadie del lugar de donde provengan. El ingrato, venezolano, colombiano, boliviano, checoslovaco, o sea, del donde sea, la persona que es malagradecida, obviamente despierta rabia, despierta indignación, y eso va más allá de las nacionalidades, ¿no? Entonces entendemos, en lo personal entiendo tu molestia, entiendo tu dolor, porque también en el fondo muchos de nosotros nos sentimos así, pero es que los únicos que han tocado cacerolas en contra del gobierno no han sido los colombianos en esas residencias, también han habido venezolanos que lo han hecho. Y lo que es peor todavía, venezolanos, he visto las fotos, en Londres con carteles pidiendo que invadan a nuestra patria. Venezolanos como un Enrique Capriles, que manda las hordas a matar al pueblo sin importarle que venezolanos maten a venezolanos. Estamos hablando de personas como María Corina, que va al exterior a decir que todas las mujeres venezolanas son prostitutas. Y María Corina es venezolana, hija de venezolana, nieta de venezolana. Ella viene de la época de los mantuanos. Entonces, mira, la ingratitud y el no amar la tierra que te lo ha dado todo. Incluso hay muchos extranjeros que tienen 20, 30 años aquí. Tienen hijos, nietos venezolanos. Y son ingratos también, como también los hay unos que aman a esta patria más que muchos venezolanos, ¿no? Entonces yo pienso que entiendo tu malestar, pero no podemos caer en el reduccionismo de culpar, o sea, de culpar a la gente de acuerdo al sitio donde nació, porque la ingratitud humana no tiene nacionalidad. Tenemos llamada telefónica, buen día. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, chicos. Omaira Borges, ¿cómo están? ¿Qué tal, Omaira? Hola, Omaira. Cito, acuérdense que el señor Capriles nunca es nada. Uh-huh. Sí. Le está mandando a matar, que drenen su arroyo. Uh-huh. Que, bueno, y ellos no son, para nada son. Los chicos de Jabú van a ir a acusar en los organismos internacionales porque ellos aquí en los organismos aquí no van a acusar porque los niños le metieron dos nalgadas por las nalguitas blancas. Pero no lo he visto, me hubiera encantado ver cómo les pegaban las nalgadas. Sí, pero lo que pasa es que acuerde que el foro penal, ellos dicen también que es lo que no salga reflejado en la prensa para ellos no existe. Entonces, uh-huh, los muertos de nosotros no existen. Los de ellos sí existen porque ellos son los dueños de los medios de comunicación. Uh-huh. Los que le pegaron a la narguita blanca, ahí los están atropellando, ahí los están vejando. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban tranquilos en su casa, viendo la computadora, pintando, limpiando la casa, y vino la policía y los sacó de allá. Estaban echando más que una mate carabota, uh-huh, echando la cosita esa, ajá, claro, en la calle. Estaban quemando. Estaban alborotando, alborotando el país. ¿Ah? Pero eso ellos no lo ven. Nos invisibilizaron. Sí. 10 personas muertas nos las invisibilizaron. Uh-huh. Mira, muchacho, le tengo algo acá. Uh-huh. En Sucre, el señor Carlos Oscarí tiene un laboratorio que se llama el lavado de cerebro. ¿Cómo en es eso? Sucre, sí. Lo lleva a cabo el señor Carlos Logorio, un estratega de lavado de cerebro. Y el grupo se llama Focus Group. Tú sabes que como a la señora que está ahorita denunciando lo que está pasando en la Bolivariana, lo que pasó con las personas de Colombia, todo eso, ellos hacen entrevistas. Uh-huh. Hacen entrevistas en Sucre. Y lo de los enchufados, eso salió de nosotros mismos, de allá de Sucre. Entrevistan a un grupito, entrevistan a otro grupito, entrevistan a otro grupito. Ellos también monitorean, ellos están monitoreándolos a ustedes ahorita, sí, están monitoreando a todos los medios de comunicación. Y ahí deben sacando matrices de opinión. Mm. Todo lo que habla el señor Enrique Capriles, y todo lo que habla de él, todo eso. Claro, porque ellos lo que hacen es copiar un discurso, a falta de discurso propio. Mira, entonces pretenden agarrar todos los malestares nuestros. Y agarran a través nuestros de los Focus Club Group los malestares nuestros. Claro. Agarraron todo lo que es los símbolos de la patria. Sí. ¿Ah? Copiaron todo lo que estábamos haciendo nosotros y hicieron el lavado de cerebro. Y lo que decíamos, lo único que no pudieron copiar es a Capriles recomendando libros porque obviamente él no lee. Tú nos estás viendo que ellos tienen cubanos buenos y cubanos malos. Sí. Ese señor cubano que es de Venevisión, ahí lo están llorando, que se murió el señor, que no sé Joaquín qué, el Rivera, cubano, el mejor cubano que puede haber. Entonces, y los cubanos médicos, esos son los cubanos malos. Claro, para ellos los cubanos buenos son los de Miami. Exactamente, como terroristas buenos y terroristas malos. Tienen cubanos buenos y cubanos malos. El señor Capriles no dijo que le iba a dar la nacionalidad de los cubanos. No dijo que iba a acabar con los pobres. Ahí está, estaba acabando con los pobres. A tiro. Ah, claro, es que eso es. Bueno, y este señor Carlos Logorio. Ese señor lo que tiene son 28 años. Y andes, bueno, haciéndole entrevistas a todo el mundo por Petare. Y en todo el mundo, por toda Venezuela. Y haciéndole ese toque a todos los medios. Ya. O sea, enfocando a todos los medios, viendo las matrices de opinión que ellos pueden hacer. Está viendo. Así que sí. está fichada, ¿no? Está fichada. Sí, señor, sí, a mí me interesa. Está bien. Chavista y revolucionaria 100%. Y yo aquí en mi corazón, yo no tengo la culpa de que mi sangre sea roja, rojita. Y mi corazón rojo, rojito. No, y que esté a la izquierda, además. Ah, y eso. Sí. No me preocupa eso. Gracias, Mayra. Un beso. Claro, Mayra, sí. Es que fíjate, ¿no? Antes de ir a la pausa, fíjense ustedes un detalle. Lo que ella dice, se hace un focus group con quejas legítimas que... sí, a tiempo. Sí, a tiempo. Quejas legítimas que nosotros podemos tener y de allí agarran para sacar matrices de opinión. Fíjense que no es la primera vez que llama a alguien, por ejemplo, quejándose de actitudes atorrantes, arrogantes por parte de algunas personas provenientes de Colombia en contra del gobierno bolivariano. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dijeron que la mamá de Nicolás Maduro es colombiana. Uh-huh. Es de origen colombiano. ¿Y qué fue lo que dijo Nicolás Maduro? Que empezó a recibir ataques. Claro. Que lo llamaron colombiano de mierda. Sí. Así lo dijo, y lo dijo en su acto de juramentación. ¿Quiénes son los que promueven este tipo de reacciones y de odio? La misma derecha. La misma derecha. Entonces, por eso nosotros tenemos, o sea, como buenos revolucionarios, debemos de tener claro que la ingratitud, el malagradecimiento, no tiene nacionalidad. Ahora, también, por otra parte, el Estado debe fortalecer sus políticas migratorias. Fortalecer sus políticas migratorias. Que no puede estar entrando, que ya yo tengo 800 mil bolos, compré la nacionalidad. No. Que yo tengo tanto, compré el papel este. Que ya yo tengo tantos años viviendo aquí, tengo 2 años viviendo aquí, ya listo. No. Y fortalecer el trabajo ideológico. Aquí hay que, sí. O sea, pero en Estados Unidos, para que te den la nacionalidad, te aplican un lavado de cerebro. Si usted quiere ser venezolano, dígame, hay un examen minucioso. Claro. ¿Cuál es la música venezolana? ¿Cuáles son las tradiciones venezolanas? Exigen 20.000 cosas más allá del dinero. Además, aquí también hay que hacer un trabajo ideológico. Además, le hacen presentar juramento a la bandera de Estados Unidos. Porque aquí no le hacemos prestar juramento a la bandera de la República Bolivariana de Venezuela. Los actos de nacionalización, sí. Bueno, pero una juramentación que llega por un requisito formal, ¿no? Tienen que enamorarse de nuestra patria para poder ser ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Y estas cosas tienen que reformarse y reimplementarse, porque nuestra patria es de brazos abiertos, sí. Pero también tiene que abrirle más los brazos al que es agradecido con ella. Tenemos algunos mensajes en Twitter. Hay una llamada. Y también hay muchos para el 200. Hay una llamada. En Twitter adelantamos algunos. Nos muestran acá a Trotsky Colmenares lo que dice el presidente de la Nestlé. El agua no es un derecho, debe ser privatizada. Imagínate, ya la privatizaron en Chile. Consuelo nos preguntaba sobre el libro que habíamos recomendado al principio del programa, La sombra del viento, ya se lo dijimos y nos da las gracias. Nos agrega, camaradas, vivo en la Trinidad, pertenezco al Consejo Comunal. No nos han dado apoyo ni la alcaldía ni la gobernación. Ambos nos rechazan. Nos dicen por acá que queremos que hagan revisión en Conatel, que piensen diferente y los que escriben cochinadas en Facebook y en Twitter, que se vayan. Randy Bravo dice, ¿por qué Polichacao hace que se cumplan las normas y Polibaruta no lo hace? Lo acabo de certificar. Atendemos la llamada, buen día. Bien, Ingrid Jiménez de las Acacias, ¿cómo están? Hola Ingrid, ¿qué tal? Mira, encerrando. La señora que antes se dio a la última, entiendo su dolor, porque es un dolor latente. Que está allí, eso no se ha ido. Y cada día como que se va profundizando más el amor que se le tenía o que se le tiene al presidente Chávez. Óiganse bien, lo que ella estaba diciendo de los colombianos, no es que uno esté en contra de los colombianos, no. Ya de aquí nosotros sabemos que es una división que hay, ya eso lo sabemos y eso siempre ha existido. Los que tienen... lo que la clase media que creen que van a llegar arriba y los pelen, que no tienen nada. Uh-huh. Eso ya nosotros sabemos, y que muchos de los que están abajo, esos son proletarios con conciencia burguesa. ellos creen que van a llegar. No. Sí, y uno, en el fondo, uno hasta lo acepta porque ya sabemos que es así. Pero el que te den es acogido. Ingrid, nos disculpa, Ingrid. Está buenísima tu participación, pero tenemos que hacer un contacto con el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Okay. Mayor general. Que está también al frente de todo el tema del problema del sistema eléctrico en el país. Todos recordamos cómo a lo largo de los días de campaña electoral el presidente Nicolás Maduro fue muy claro en que el gobierno bolivariano va a evitar todo tipo de sabotaje y, por supuesto, se va a dedicar a atender el tema eléctrico estructuralmente. Vamos a ir a la raíz, a la causa de los problemas y vamos, por supuesto, a tomar las acciones que tengamos que tomar. Una de esas acciones que el presidente Maduro anunció era precisamente el declarar el estado de emergencia del sistema eléctrico en Venezuela. Hoy sale en la Gaceta Oficial número 40.151, el decreto número 9 del gobierno del presidente Nicolás Maduro, su primer artículo. Se declara el estado de emergencia del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional por un lapso de 90 días, contado a partir de la publicación del presente decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es de gran importancia porque este es el marco que nos permite tomar las medidas indispensables para estabilizar el sistema eléctrico en Venezuela. En su artículo número 3, bueno, por supuesto los ministerios que están encargados. Y el artículo número 5, es muy importante, ojalá los venezolanos puedan buscar en internet y por supuesto los medios de comunicación, periodistas, y analizar la información directamente en su fuente original en la Gaceta Oficial. Artículo número 5, se declaran zonas de seguridad los espacios del territorio nacional que por su importancia estratégica estén constituidos en servicios esenciales y que se encuentren en el sistema eléctrico, así como sus áreas adyacentes y bienes asociados a los fines de garantizar la protección contra peligros o amenazas internas o externas que pongan en riesgo el funcionamiento de este servicio y por ende la vida económica y social de la República de las venezolanas y los venezolanos. En el artículo número 7, se ordena a los órganos de seguridad ciudadana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el resguardo inmediato del sistema eléctrico, tomando las medidas de seguridad requeridas a fin de impedir actos vandálicos o atentados contra cualesquiera de los bienes afectos a la prestación del servicio de energía en Venezuela. Esta primera acción, que no es jurídica, inmediatamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Comando Estratégico Operacional, bueno, va a profundizar lo que ya veníamos haciendo desde el Estado Mayor Eléctrico, vamos a militarizar, es la palabra, todas estas instalaciones eléctricas que además ahora pasan a ser zonas de seguridad para allí resguardar y evitar cualquier tipo de acción de sabotaje. Es muy importante también tener claridad, y yo le voy a dar la palabra al ministro Jesse Chacón y luego al mayor general Barrientos, que lo que estamos haciendo es con los trabajadores y las trabajadoras del sector eléctrico en Venezuela. Nosotros queremos que esos trabajadores que tienen experiencia, que tienen conocimiento, que aman su trabajo y que saben de la importancia del trabajo de ellos para garantizar, bueno, nada más y nada menos que la energía eléctrica, que es la esencia de este momento histórico de la tecnología, de los servicios, de la vida del ciudadano. Ya decía Lenin, como nos recordaba el presidente Maduro ayer, hace decenas de años ya, el siglo pasado, nos decía que la clave para construir una sociedad justa era los soviets más electricidad, es decir, el pueblo organizado y energía, electricidad. En este caso, la unión cívico-militar, un principio que el comandante Hugo Chávez nos dejó como legado fundamental. Por eso aquí está incorporada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por eso aquí los compañeros del Comando Estratégico Operacional, como también toda la Fuerza Armada, el ministro de la Defensa, el almirante en jefe Diego Molero, está por supuesto al tanto y al frente de muchos de estos procesos para llevar adelante algo tan importante como es el resguardo de las instalaciones eléctrica. La seguridad. Tienen que saber que así como en los últimos días hubo detenidos, hay trabajadores, algunos gerentes que fueron sustituidos, otros que fueron investigados. Una pequeña minoría de los trabajadores del sector eléctrico, pero de verdad muy pequeña. La inmensísima mayoría de los trabajadores del sector eléctrico están comprometidos con su país, con su patria, y serían incapaces de cometer acciones de sabotaje contra la seguridad del sistema eléctrico en Venezuela. Otro de los temas que hemos tratado, recuerden que otra de las promesas, no fue una promesa, fue una acción que instruyó el comandante supremo Hugo Chávez, la creación de una gran misión eléctrica en Venezuela. Eso lo hemos venido trabajando, hemos recibido insumos del Estado Mayor Eléctrico, de los trabajadores del sector eléctrico, y el ministro Jesse Chacón puede profundizar un poco en cómo estamos nosotros visualizando para en pocos días, pocas semanas, poder anunciarle al país el lanzamiento de esa gran misión eléctrica Venezuela. El tema del ahorro, llamar por supuesto a la conciencia, a nuestros compatriotas, recordemos que es importante. No nos cuesta nada apagar una luz, apagar un aire acondicionado, ser racionales a la hora de la utilización de la energía. Cuando lancemos la misión, ministro Jesse Chacón, podemos comparar el gasto de un venezolano versus el gasto energético de un ciudadano de cualquier país de nuestra América, de Argentina, de Brasil, de México, para que veamos cómo nosotros incurrimos en descuido, incluso en algunos casos en derroche. También las instituciones públicas, las empresas privadas, todos tenemos que sumarnos a este gran esfuerzo para estabilizar el sistema eléctrico en Venezuela. El tema del mantenimiento, eso es uno de los grandes temas. Y esta declaratoria de emergencia nos permite ir a fondo, como les decía, a la raíz de los problemas y tomar las medidas que haya que tomar. Seremos implacables, así como lo somos con quien pretenda sabotear el sistema eléctrico, también seremos implacables en el cumplimiento minucioso de los protocolos de mantenimiento y de inversiones en el sistema eléctrico nacional. Otra de las grandes claves es que el tema eléctrico puede convertirse en una gran industria, en un potencial industrial, aguas arriba, aguas abajo. Hay muchas cosas que hoy importamos, algunas se producen en el país, a pequeña escala, hay que reforzarla. Otras podemos nosotros sustituir esas importaciones y dar empleo y dar capacidad de acción y de activación a nuestra economía. Yo quiero darle la palabra al ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón Escamillo, para que él profundice, y luego le damos la palabra al mayor general Wilmer Barrientos. Sepa el pueblo venezolano que el gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, está absolutamente dispuesto a tomar las acciones que haya que tomar, a dedicarnos con entereza, con absoluta entrega para solucionar el tema eléctrico. La corresponsabilidad es un principio que está en nuestra Constitución. Todos somos responsables. En primer lugar, el Estado. En primer lugar, el compañero Jesse Chacón, que ahora asume además el Estado Mayor Eléctrico, que hasta el día de hoy había asumido el vicepresidente ejecutivo, y por supuesto se también nombró al mayor general Wilmer Barrientos como el secretario de ese Estado Mayor Eléctrico, pero también el pueblo organizado, quienes tenemos la urgente y necesaria necesidad de reflexión para ser más racionales en el uso y en el de nuestra energía, en nuestros hogares, en nuestras instituciones, el sector privado, el sector público. Todos somos corresponsables y tenemos nosotros en pocos meses que comenzar a ver los efectos positivos de lo que hoy el presidente Maduro está cumpliendo. Lo prometió, lo cumplió, y ahora a nosotros nos toca hacer realidad esa promesa y hacer realidad esa búsqueda de la mayor suma de la felicidad posible a través del suministro eficiente y pertinente y oportuno de la energía en el país. Por favor, ministro. Buenos días, gracias, vicepresidente. Bueno, lo primero, nuestro presidente Nicolás Maduro prometió durante la campaña la declaratoria de la emergencia eléctrica y la creación de las zonas de seguridad. Este decreto de alguna manera materializa esa primera promesa. En términos del decreto de la emergencia, nos va a permitir acelerar los procesos de adquisición, los procesos de trabajo de Corpoelec, una vez que el Ministerio defina el plan a 30 días para el proceso de estabilización, sobre todo el área de distribución. El segundo elemento que está en el decreto es la creación de la zona de seguridad, que nos va a permitir en un trabajo coordinado con el CEO, que dirige el general Barriento, de definir todas las áreas que van a entrar dentro de la zona de seguridad y garantizar precisamente a través de ella que no exista ningún elemento que altere el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Los venezolanos en estos 14 años de revolución han experimentado un gran crecimiento de su calidad de vida. Eso ha estado vinculado directamente también al aumento del consumo eléctrico. Venezolanos que nunca en su vida tuvieron acceso a la electricidad, hoy lo tienen. Venezolanos que en zonas de elevadas temperaturas como el Zulia, como Portuguesa, Barinas, Guárico, que no contaban con un aire acondicionado, hoy disponen de aire acondicionado. Bueno, todo esto ha traído como consecuencia un aumento de la demanda significativa que hoy convierte a Venezuela en el país de América Latina con el mayor consumo per cápita de energía eléctrica. Se han hecho vastas inversiones para aumentar la capacidad de generación. Se ha aumentado el parque de generación con una inversión que cuadruplica lo que se hizo en los últimos años de la Cuarta República. Sin embargo, si no existe un equilibrio entre toda esta inversión en generación y una conciencia del uso racional de la energía, es difícil mantener un sistema de esta naturaleza estable. Tendríamos que tener 10 guris más y, sin embargo, si seguimos con una política de no entender que podemos hacer uso de la electricidad, pero de una manera racional, acabaremos con cualquier plan de generación que podamos desarrollar. En vista de eso, la siguiente medida que anunció el presidente Nicolás Maduro fue la creación de la misión electricidad. Estamos delineando los últimos elementos de esta misión, que va a estar compuesta por 7 vértices. El primero, el fortalecimiento del sistema eléctrico, y es el vértice, si se quiere, de atención, si se quiere, inmediata, ¿no? Esto significa tomar las acciones necesarias para estabilizar el sistema de generación, el sistema de transmisión, el sistema de distribución de todo lo que hoy maneja Corpoelec. El siguiente vértice es precisamente el ahorro energético. Queremos invitar a los venezolanos, queremos invitar a los empleados públicos, queremos invitar al empresariado privado, queremos invitar a los medios de comunicación social a sumarse a una campaña que nos permita reducir el consumo excesivo que tiene hoy el sistema, sin con ello disminuir la calidad de vida que hemos adquirido los venezolanos en estos 14 años. Eso lo podemos hacer y yo estoy seguro que con el trabajo entre nuestro personal obrero con conciencia dentro de la industria, de los venezolanos conscientes de la necesidad del ahorro energético, de los venezolanos conscientes de que tenemos que tener una política que no siga destruyendo el planeta, vamos a profundizar en este elemento. Le hemos propuesto ya al vicepresidente que establezcamos metas por estado, de forma tal de que podamos sumar a los gobernadores, podamos sumar a la población de cada uno de los estados, dependiendo del porcentaje que históricamente el sistema de generación le entrega a cada uno de los estados, ¿no? Entendemos, por ejemplo, que el Zulia tiene una demanda energética mucho mayor que Mérida, simplemente por razones ambientales. Todo eso va a estar dentro del plan y con cada uno de los gobernadores nos vamos a comprometer a garantizar la entrega de ese servicio de calidad si el gobernador y la sociedad de ese estado nos garantiza el consumo que soporta el sistema eléctrico para ese estado. El otro vértice es la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico. Hoy hay un déficit gigantesco entre el costo de generación, transmisión y distribución y el ingreso que percibe Corpoelec y todo el sistema eléctrico. Hay varios estudios que se han hecho, muchos venezolanos piensan que es el señor del barrio que se pega al poste, ¿no? Bueno, estos estudios demuestran que de esa pérdida del sistema, solo 5% va por ahí. La mayor pérdida del sistema, y le hago un llamado a los empresarios, la mayor pérdida de nuestro sistema son los grandes consumidores. Es decir, grandes centros comerciales que tienen contratos leoninos con Corpoelec, hechos por funcionarios que en lugar de trabajar por la empresa, hacen negocio con estos centros comerciales, y entonces tenemos centros comerciales que pagan servicio eléctrico como residencial y pagan dos lochas por un servicio eléctrico cuando consumen grandes cantidades del sistema eléctrico nacional. Nosotros no queremos perseguir a nadie. Lo que le queremos pedir a estos empresarios es que nos sentemos, que actualicemos la realidad de su consumo y que paguen lo que de acuerdo a la ley tienen que pagar. Porque los transformadores cuestan plata, los cables cuestan plata y no hay forma de mantener el sistema si la gente no paga lo que está consumiendo. Lo otro vinculado con ese tema y que me lo acaba de recordar el vicepresidente es la autogeneración. Tenemos toda la disposición con nuestros técnicos, con nuestra capacidad de darle a los grandes consumidores la posibilidad de tener mecanismos de autogeneración, sobre todo para las horas pico. Allí vamos a tener un equipo especial que se va a dedicar a este desarrollo. El cuarto vértice, la generación de fuentes de energía alternativa. Ya hemos venido desarrollando algo en esta área. Tenemos nuestro parque eólico de Paraguaná, nuestro parque eólico de La Guajira, que son dos grandes parques eólicos con los cuales seguiremos trabajando. El tema de la fotocelda, que es una herramienta vital para generar energía limpia. Y vamos a, conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a invertir en esta área para que podamos avanzar rápidamente en la materialización de fuentes alternativas y que le permita también a estos centros comerciales, a desarrollo urbanístico, generar su propia capacidad, ojalá que pudieran, como en algunos países, hasta entregar energía al sistema y que el sistema se las pague, ¿no? El quinto es el desarrollo soberano del sector eléctrico, tiene que ver con nuestro desarrollo industrial de Aguas Arriba y Aguas Abajo, que ya lo mencionaba el vicepresidente. En Venezuela hay empresas que producen transformadores, hay empresas que producen medidores, pero estamos importando transformadores y estamos importando medidores. A todos los industriales venezolanos que han trabajado históricamente con el sector eléctrico, los invitamos. Nosotros vamos a priorizar conjuntamente con la vicepresidencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la producción nacional en estas áreas. Me niego a importar un transformador de Colombia cuando lo podemos hacer en Venezuela. Existe la capacidad instalada y no entiendo por qué se está haciendo. Lo cierto es que no se va a hacer más. Así que dentro de las próximas horas invitaremos al sector privado, a las empresas públicas que también producen y reparan transformadores, a una reunión para armar el plan de sustitución total de importaciones en Aguas Abajo del sector eléctrico. El sexto vértice, el nuevo modelo de gestión eléctrica. Hemos avanzado 14 años en la construcción de una sociedad nueva, sin embargo, nuestro sistema eléctrico o el modelo de nuestro sistema eléctrico dista mucho de parecerse a la sociedad que queremos construir. En esto quiero hacer una invitación a todos los trabajadores del sector eléctrico. Queremos construir con ustedes el nuevo modelo de gestión socialista del sector eléctrico. El presidente Nicolás Maduro nos lo ha dicho, eficiencia o nada. Bueno, esa gestión, esa nueva gestión socialista debe diferenciarse de la gestión capitalista. Debe ser eficaz en términos de hacer lo que está establecido en el marco de la Constitución del 99. Debe ser eficiente en términos de hacer más con menos recursos. Debe ser económica, debe tener un plan y un mecanismo de control y gestión. Pero sobre todo debe ser democrática y eso es lo que la va a hacer socialista. Es decir, tiene que haber participación de la sociedad venezolana organizada en el diseño de las políticas públicas, en el seguimiento de las políticas públicas y donde sea posible en el apoyo a las comunidades en áreas que demanda precisamente el sector eléctrico. Y el séptimo vértice, un plan de inversiones que nos permita ir, una vez que estabilicemos el sistema, de un sistema que tiene vencido sus plazos tecnológicos porque no se invertía en él desde los años 80 y comenzamos las inversiones precisamente a partir de finales de, la, de comienzo de la, del año 2000, a un plan de inversiones que permita proyectar la, el crecimiento industrial de este país en los próximos 10, 20 años. El reto que tenemos por delante no es fácil, lo decíamos ayer, es un reto complejo, pero yo estoy seguro que con la participación activa de los trabajadores de la, del sector eléctrico a los que invitamos a sumarse a esto, queremos trabajar con ellos, queremos que la industria sea manejada por sus trabajadores, pero también queremos sacar de la industria las corruptelas. Las corruptelas que llevan a contrataciones de máquinas que en lugar de nuevas son usadas. A contrataciones que en lugar de ejecutarse se quedan metidas en gaveta. Queremos sacar de nuestro sector la ineficiencia. Y queremos también combatir los sabotajes. Este reto estoy seguro que con mucho trabajo, con mucha dedicación, con el apoyo que nos ha dado el presidente, con el apoyo que nos está dando el vicepresidente Arriaza, con el apoyo que nos está dando la Fuerza Armada a través del CEO y el general Barriento, estoy seguro que le podemos decir hoy a los venezolanos que con la participación de todos nos dotaremos del sistema eléctrico de calidad que se merece esta sociedad. Y no le quitaremos a ningún venezolano el derecho a tener un aire acondicionado como en antaño no lo tenía. Queremos que siga mejorando la calidad de vida de los venezolanos, pero también le queremos pedir a los venezolanos, no importando, miren, por quién hayan votado, las elecciones ya terminaron, hay un presidente electo, los queremos invitar a esta cruzada. A esta cruzada por mejorar el sistema, que es una responsabilidad nuestra, pero también a esta cruzada hacer un uso racional de la energía eléctrica. Si trabajamos juntos, si trabajamos unidos, yo estoy seguro que venceremos. Muchas gracias. Bueno, la Fuerza Armada hoy se hace presente para apoyar la ejecución de este decreto y así como veníamos apoyando con 70 ingenieros y 2.500 efectivos, la Fuerza Armada va a incrementar el número de técnicos que va a ir al sector eléctrico. Para, así como lo dice el artículo 8, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participará activamente en el control y funcionamiento del sistema y servicio eléctrico. Pero no nos vean como que si vamos a militarizar para ir a hacer una fuerza arbitraria, no. Somos y estaremos cumpliendo lo que establece la Constitución. Allí estaremos cumpliendo nuestra misión de colaborar y contribuir con el desarrollo nacional. Y eso es importante, que los compañeros trabajadores de Corpoelec nos vean como una mano amiga, porque quedó demostrado en días pasados que mentes perversas venían actuando para sabotear el sistema eléctrico y que nosotros no podemos permitir y que actuaremos contundentemente contra esos venezolanos que no tienen conciencia de país, para que estos saboteos, que a veces se prestan a complots o complot que vienen del extranjero para debilitar la economía, para debilitar la tranquilidad de toda una ciudadanía, bueno, la Fuerza Armada está allí para evitar esas cosas. Porque este tema eléctrico es un tema de seguridad nacional y así tenemos que entenderlo los venezolanos. Independientemente como cada venezolano piense, todos debemos de trabajar por el bien inestimable de la patria. Todos, porque cada vez que hay un corte eléctrico por saboteo, por una mente irracional, estamos afectando a grandes sectores de la población y a veces terminan quemándoles sus aparatos electrónicos, eléctricos, y afecta de eso la economía familiar y afecta, por tanto, la economía nacional. Nosotros entonces incrementaremos el número de efectivos. Esta mañana ya hicimos un primer acercamiento con el Secretario General de Defensa de la Nación para agilizar la declaración de las zonas de seguridad. Bueno, porque esto a veces es un proceso que se hace engorroso y burocrático. Nosotros estamos buscando mecanismos para que estas zonas de seguridad sean declaradas lo antes posible. Bueno, porque este es un mecanismo que nos va a permitir administrar esa zona y decretar una serie de procedimientos y medidas que va a fortalecer al sistema eléctrico. Pero también estamos interesados en preparar un contingente de efectivos de la Fuerza Armada que aprenda a manejar todo lo que es el sistema eléctrico por si se llegara a una contingencia de mayor envergadura. Que la Fuerza Armada esté preparada para intervenir y para manejar el sistema eléctrico nacional. También hemos estado analizando la posibilidad de darle, como se le va a dar, estoy seguro, a la Milicia Nacional todo el plan de pico y poda. Ah, bueno, esta es la protección de todo lo que son las líneas eléctricas, lo que son las torres eléctricas, que a veces, bueno, el monte crece, y se producen incendios y los incendios deterioran y echan abajo las líneas eléctricas. Para eso, bueno, ya estamos coordinando un plan que lo conducirá a la Milicia Nacional Bolivariana. Esa milicia que a veces algunos critican, pero que es un elemento fundamental para este tipo de tareas, seguro que con ellos también saldremos adelante. El pueblo de Venezuela puede contar que aquí estará una Fuerza Armada junto con la Corporación Eléctrica, con Corpoelep, junto con el Gobierno Nacional, para llevar tranquilidad a toda la población en cuanto al sector eléctrico se refiere. Muchas gracias. Sí, bueno, compatriotas, entonces queda muy claro. Yo les invito a los medios de comunicación, a los ciudadanos que han escuchado estas palabras, tanto las del ministro Jesse Chacón como las del mayor general Wilmer Barrientos, a que las analicemos con mucho detenimiento. Esto no es una acción improvisada. Tenemos meses diagnosticando los problemas, tenemos meses atacando el sabotaje que se profundizó en los días de la campaña electoral. Ahí se registraron patrones irregulares, que podemos probarlo y comprobarlo, pero también al mismo tiempo, como ustedes han escuchado al ministro, al mayor general, estamos haciendo esto con una profunda convicción de que vamos a superar el problema eléctrico en Venezuela y de que usted, compatriota que me escucha, debe también participar, coparticipar en este reto que tenemos por delante. Como bien lo decía el mayor general, la militarización de las instalaciones eléctricas es para resguardar, es para garantizar la seguridad de los equipos, de las estaciones, de las subestaciones, de las líneas de transmisión. Y nosotros apostamos por una eficiencia o nada, pero la eficiencia, como lo decía el ministro Chacón, es eficiencia socialista, es eficiencia con el pueblo, es eficiencia con participación, es eficiencia con respeto a los derechos humanos y con respeto a la necesidad que tenemos nosotros de generar una sociedad justa, una sociedad eficiente desde el punto de vista socialista en el país. Los invito a que con detenimiento analicen las palabras del ministro Chacón, del mayor general Barrientos, las palabras que hemos podido ofrecerles el día de hoy y que nos incorporemos todos a esta gran cruzada por estabilizar el sistema eléctrico, como dijo el ministro Jesse Chacón, y por garantizarle a todos el acceso oportuno y eficiente a la energía eléctrica para el vivir bien que nos señalaba el comandante Hugo Chávez. Muchas gracias. Buen día. Bien, escuchamos palabras del vicepresidente de la República, Jorge Arias, aquí. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad,

Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido informativo un día como hoy, martes 23 de abril, Día Mundial del Libro, la Lectura y el Idioma. Fomentemos una cultura de lectura, valga la redundancia, para nuestra Venezuela y mantengamos el legado del gigante y líder eterno Hugo Chávez. Bien, como siempre agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del titular de esta cartera, Fidel Barbarito. En el control técnico está el señor Rigoberto Valera y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Juramentado Fidel Barbarito como ministro de Cultura. Gran marcha obrera será encabezada por el presidente Maduro este 1 de mayo. Viceministro González afirmó que en la revolución se ha logrado el rescate y revalorización de la cultura. El gobierno bolivariano reimpulsa el Plan Nacional de Promoción de la Lectura. Silvio Rodríguez le dedica una canción a Nicolás Maduro durante concierto en Perú. Maduro juramentó su gabinete de gobierno y pidió construir la paz. Teatro Teresa Carreño y Teatro Municipal se visten con óperas. Venezuela rechaza declaraciones injerencistas de Estados Unidos. Día Internacional del Libro, recitales y expoventas por toda Caracas. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con William Vivas, especialista de la plataforma del libro y la lectura del Estado Miranda. La noche de este lunes, 22 de abril, fueron juramentados los integrantes del nuevo tren ministerial que acompañará al presidente Nicolás Maduro en su gestión, entre ellos Fidel Barbarito, sucesor de Pedro Calzadilla en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, una nueva orientación en pro de la profundización de la cultura en el país es una de las propuestas que el nuevo ministro para la Cultura quiere fomentar para consolidar la cultura en todas sus variantes. La tarea que nos dejó el comandante, apuntalar el socialismo, transformar este modelo cultural opresor del capitalismo hacia un modelo cultural de la liberación, basado en el amor, en la solidaridad. Y esto lo vamos a hacer con todo el pueblo, con los cultores como base fundamental de nuestro imaginario, con los artistas, los creadores de vanguardia y la juventud. Muy importante la incorporación de la juventud como base para la propuesta de vanguardia de una estética revolucionaria. Y que viva el comandante Chávez. El presidente Maduro catalogó el discurso del ministro de Cultura como excelente. Asimismo, señaló que la cultura es vital para construir una sociedad humana. Sin una revolución cultural, sin revolución de los valores, no trascenderemos como seres humanos en lo individual, ni como sociedad, ni como colectivo, afirmó el presidente. Y continuando en el Teresa Carreño, donde se presentó la juramentación de los nuevos ministros y titulares de las carteras que forman el equipo de gobierno, el presidente Maduro señaló que solo en la revolución bolivariana liderada por Chávez se garantizó la estabilidad laboral de los trabajadores venezolanos. Maduro recordó que este 1 de mayo encabezará la marcha de todos los obreros venezolanos, ya que este gobierno continúa el apoyo por la clase obrera. Quiero ratificarles, trabajadores generales, las trabajadoras, públicos y privadas, solo en revolución ha habido estabilidad laboral. Cada año hemos ratificado el decreto de estabilidad laboral. Y este año, ahora en mayo, entra en vigencia la nueva ley orgánica del trabajo para acabar con la tercerización y todos los mecanismos de flexibilización del trabajo como concepto de seguridad laboral y social. Y tienen que saber que aquí tienen a un trabajador, un obrero. La clase obrera está segura con este gobierno revolucionario. Vamos hacia la gran marcha del 1 de mayo. Yo voy a encabezar esa marcha. Voy a marchar completo con la clase obrera en la calle, porque yo sí soy trabajador. Y vamos a la construcción de un sistema de protección del salario, la salud y la clase obrera. El presidente Maduro recalcó que solo en revolución ha habido estabilidad laboral y que cada año se ha ratificado el decreto de inamovilidad. Son las 12:06. El viceministro de Fomento de la Economía Cultural y director de la Biblioteca Nacional, Humberto González, señaló que la cultura forma parte de las líneas estratégicas y el empuje adquirido por cultores y cultoras, artesanos y artesanas que promueven las tradiciones venezolanas. González destacó que durante 14 años de Revolución Bolivariana se ha vigorizado el tema de la cultura a través de la educación, la lectura, lo étnico e impulsando las tradiciones venezolanas. Un pueblo para sentar toda la base del futuro que efectivamente sentamos el 14 de abril y en todos los días preliminares, lo que tú recordabas que el presidente Maduro asistió solamente en los 10 días a 32 actos. También González recordó que entre los objetivos de la patria impulsados por el gobierno nacional se encuentran líneas estratégicas para preservar el ambiente y fomentar la cultura y el deporte como parte de la garantía del desarrollo social. Este año, conjuntamente con la ya tradicional celebración del Día del Libro y el Idioma, el gobierno bolivariano reimpulsará el Plan Nacional de Promoción de la Lectura en todo el territorio nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Este martes 23 de abril, bajo el lema Viva la Lectura, se convocará a cultores, escritores y escritoras, intelectuales, colectivos sociales, maestros, Misión Cultura Corazón Adentro, bibliotecarios, medios de comunicación, instituciones y altos funcionarios públicos a tomar los espacios públicos en determinadas horas del día de la mañana para leer de mañana, corregimos, para leer y compartir un fragmento de su libro preferido con la población. Acción que persigue profundizar e impulsar el gusto por la lectura en la población. Las actividades consistirán en la lectura en voz alta de fragmentos de las obras predilectas de los participantes. Se efectuarán en diversos espacios como unidades educativas, plazas, bibliotecas públicas, librerías, hospitales, escuelas, servicios de transporte público y medios de comunicación radiales y televisivos, y los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. A propósito de esto, y en cuanto al mismo tema, este martes, vía Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que en horas de la tarde, cuando se celebra el Día Internacional del Libro y el Idioma, se realizará un evento muy hermoso, con anuncios importantes para la nación. Y también aprovechó la ocasión para manifestar sus palabras de felicitación a toda la patria lectora. El trovador cubano Silvio Rodríguez manifestó su apoyo y solidaridad con el presidente Nicolás Maduro durante un concierto que ofreció en Lima, Perú. En el tramo final, el cubano dedicó a Nicolás Maduro, quien recientemente se habría juramentado como presidente, su hermosa canción El Necio, que habla del compromiso firme con los principios del socialismo y de la revolución pese a cualquier adversidad. Dice dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé. Bien, ese era un fragmento de la canción, precisamente El Necio, que fue escrita por Silvio Rodríguez en 1991, cuando tras la caída del Muro de Berlín y el inicio de las reformas en la hoy extinta Unión Soviética desaparecía el bloque comunista y las expectativas de comercio de una Cuba bloqueada eran prácticamente nulas. Son las 12:10 minutos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, este lunes en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, en el Distrito Capital, juramentó en horas de la noche a su equipo de gobierno, quien lo acompañará en la calle, a trabajar por la construcción del plan de la patria y sobre todo por la paz del país, lo indicó. El mandatario nacional pidió al tren ministerial contribuir con la paz como eje primordial para hacer un buen gobierno sin crímenes en todos los ámbitos ministeriales, en educación, deporte, cultura, economía, infraestructura, en misión vivienda y en barrio tricolor. ¿Quién enseñó esta historia? ¿Quién revitalizó la historia y la trajo como palabra viva? ¿Quién la hizo cuerpo? ¿Quién la hizo carne? ¿Quién la hizo pueblo? Hugo Chávez. Trajo la historia y la hizo proyecto otra vez. Cuando nosotros enarbolamos este plan de la patria, estamos enarbolando el documento político histórico más completo, donde se encuentran todos los caminos de lucha, resistencia, independencia, patria y soberanía de los siglos donde esta patria ha existido. Aquí se encuentran todos los caminos y se ven la cara con el futuro en nuestro plan de la patria. Por eso es tan importante lo que ha sucedido. Y nosotros se lo decimos a nuestro pueblo consciente, a todo el pueblo. Yo le hablo a todo el país. No hubo traición ni habrá traición al legado del comandante Chávez. Y no hubo derrota, ni habrá derrota. No hubo regresión, ni habrá regresión del proyecto histórico. Lo que va a haber, lo que hay y lo que habrá es revolución, revolución socialista. El presidente Maduro hizo un llamado a un diálogo nacional, a un diálogo bolivariano, y advirtió a los dirigentes de la derecha a no hacerse ilusiones y recordó que para ello se ha constituido el Movimiento por la Paz y la Vida, presidido por la primera dama combatiente Cilia Flores, para construir zonas y territorios de paz en cada comunidad. Desde el 20 de abril hasta el 9 de junio, el Teatro Municipal y el Teatro Teresa Carreño se visten con una temporada de óperas donde podrá deleitarse el público caraqueño. El presidente de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, Sadao Muraki, indicó que el público podrá adquirir las entradas a precios solidarios vía electrónica a través del portal www.soloticket.com. y en las taquillas de los mencionados teatros, donde en esta nueva temporada participarán los mejores cantantes del país. Semanas en las cuales tenemos a lo largo de dos meses, entre los meses abril, mayo y junio, en los cuales estaremos presentando, tal como ya empezamos la semana pasada con Los Martirios de Colón, el día sábado y el domingo pasado, y continuamos el 4 y el 5 de mayo, sábado y domingo, a las 5 de la tarde, con la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, celebrando el bicentenario del nacimiento de este compositor. La semana siguiente estaremos presentando momentos estelares de la ópera, en una fusión de escenas importantes de tres óperas que son Caballería Rusticana, Pagliacci y Carmen, fundidas, digamos, en un espectáculo único. Lo vamos a presentar el día sábado 11 de mayo, también a las 5 de la tarde. Posteriormente presentamos ese homenaje que le realizamos a un gran cantor de Caracas como lo es Billo Frometa. Es un espectáculo producido por Federico Panacanis, denominado Billo, una revista fiesta musical que se va a presentar los días sábado 18 y domingo 19 de mayo, siempre a las 5 de la tarde. La semana siguiente estamos presentando Wagner Muerte por Amor, también en el Bicentenario del Nacimiento de Richard Wagner, lo estamos presentando el sábado 25 de mayo a las 5 de la tarde. Posteriormente estamos presentando dos producciones de ópera breve en el mismo espectáculo, como lo son La Serva Padrona de Giovanni Battista Pergolesi y El Maestro de Capilla de Domenico Cimarosa, en una puesta de escena realizada por nuestro Cayito Aponte los días sábado 1 y domingo 2 de junio a las 5 de la tarde también. Cabe destacar que en esta temporada tan amplia de óperas dentro del Teatro Municipal y el Teatro Teresa Carreño no se alterarán ni se cambiarán las programaciones antes diseñadas. De igual manera, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas seguirá con las mismas presentaciones ya anteriormente mencionadas y publicadas. Son las 12:15 minutos. Este martes, el canciller venezolano Elías Jagua Milano rechazó las declaraciones emitidas por la representante del Departamento de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson. Durante una reunión con delegados de varios países latinoamericanos y representantes de países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, en Guayaquil, Ecuador, Jagua expresó que las declaraciones de esta representante de Estados Unidos proponen una parcialización y que en Venezuela no habrá reconteo de votos. En lugar de rechazar de manera categórica las inaceptables declaraciones de la señora Roberta Jacobson, ya habían tenido un precedente cuando en una entrevista al diario El País de España declaró que su candidato era Enrique Capriles Radonski. Obviamente que esa declaración injerencista, grosera, por parte de la señora Roberta Jacobson y del gobierno de los Estados Unidos, supone efectivamente una consecuencia y una parcialización en asuntos que son propios de la sociedad venezolana. En Venezuela no hay reconteo de votos porque hay un voto electrónico. De los mejores sistemas del mundo, como lo declaró el propio expresidente norteamericano Jimmy Carter, las comparaciones que ella hace sobre procesos electorales de Estados Unidos son absolutamente inaceptables. Porque el sistema electoral de los Estados Unidos es un sistema electoral que ha sido cuestionado a lo interno y por los especialistas en materia de sistemas electorales en el mundo como un sistema absolutamente injusto y que siempre deja muchas sospechas sobre los resultados. El canciller venezolano responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por los hechos de violencia ocurridos en el país el pasado 15 de abril. Respaldo al ex candidato antichavista Enrique Capriles, el cual está comprometido con Washington para entregar la soberanía de Venezuela. Continuamos. La Fundación para la Cultura y las Artes y la Alcaldía de Caracas, hoy 23 de abril, Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, planificaron una serie de actividades literarias en la Plaza del Venezolano, en la Plaza Bolívar, en la Casa Cultural Alameda de la Parroquia San Agustín, en la Sala Manuelita Sáenz y en la Sala Rosario Acuña del Teatro Simón Rodríguez. Conversatorios, expoventas, recitales, entre otras actividades, se podrán disfrutar durante todo el día, donde la cultura y sabiduría serán transmitidas a través de ejemplares que se venderán a muy bajos precios y actividades que serán para todo el público de manera gratuita. Editorial Fundarte de la Alcaldía de Caracas se suma con actividades concretas a partir de las 10 de la mañana con una expoventa de libros en la Plaza del Venezolano, que tendrá a las 11 un conversatorio sobre el libro Monárquicos y Soberanos a cargo del autor Premio Estefanía Mosca 2011 Lionel Muñoz. A las 2 de la tarde conversatorio sobre el libro Unos Cuentos Cortos para Caracas de Gabriel de Jesús Ramírez a cargo de Jesús Hinojosa. A las 3 de la tarde un conversatorio sobre el libro, las políticas editoriales del gobierno bolivariano y el libro como fenómeno y símbolo de una revolución socialista. A las 4 de la tarde presentaremos Simón Rodríguez, pequeña antología pedagógica de Juan Antonio Calzadilla Riaza, un libro que se editó en el año 2010 de manera masiva con 120.000 ejemplares y que se reedita ahora de manera también gratuita, 5.000 ejemplares para retomar la visión de Simón Rodríguez desde el punto de vista de su pedagogía. Y a las 4 de la tarde, un recital de poesía a cargo de la gran poetada contra el imperialismo. Paralelamente, en la Casa Cultural La Alameda, en San Agustín, tendremos un recital de décimas a cargo de Orlando Martínez, autor del libro Al pie del altar, y su escuela de niños, niñas, decimistas. En la Sala Manuelita Sáenz de la Plaza Bolívar, tenemos Desde las 10 de la mañana cuenta cuento y a las 2 de la tarde estará Álvaro Vázquez contando la historia de un caballo que era bien bonito. Y en la sala Rosario Cuña, que queda en el Teatro Simón Rodríguez, tendremos una jornada de lectura para niñas, niñas y adolescentes. Entrevista. Bien, antes de la entrevista tenemos información pertinente para todas y todos. En la celebración del libro y el idioma, este martes 23 de abril a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional, el nivel APO 0, Foro Libertador, en el final de la Avenida Panteón, habrá una actividad. Allí estará el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, viceministro de Fomento de la Economía Cultural, Humberto González, y la presidenta del Centro Nacional del Libro, el CENAL, Cristian Vallés. Están todos los medios invitados. Ahora sí, usuarios y usuarias, vamos a hablar con nuestro entrevistado de hoy. Él es William Vivas, especialista de la plataforma del libro y la lectura del Estado Miranda. Bienvenido, William. Muchísimas gracias, buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes. Alba es uno de nuestros bastiones, una de nuestras herramientas. Gracias por la invitación. Qué bueno. William, ¿qué opinión te merece el libro como elemento esencial para el aprendizaje? ¿Y cómo Venezuela se ha desarrollado estos últimos años en favor de la lectura? Ok, fíjate, el hecho de considerar el libro de otra forma, que no sea un rudimento de trabajo, que no sea una herramienta de emancipación, de crecimiento, es un poco miope. O sea, definitivamente los libros son y deben ser precisamente esas herramientas para nosotros, desde el momento en que lo que estamos intentando hacer es emanciparnos, libertarnos, crecer con todo lo que tiene que ver con eso. No lo estamos inventando nosotros, ¿no? O sea, no es una cuestión propia ni de los venezolanos ni de la revolución, pero hemos asumido de una manera bien responsable y bien comprometida que la revolución es cultural, que el asunto tiene que ver necesaria y obligatoriamente con esto, con el aprendizaje, con la cultura, entendida la cultura como lo que somos, ¿no? Más allá de la cultura culta, todo este asunto. Y por otro lado, oye, lo que me preguntas con respecto a la evolución, en nuestro caso, es una cosa bárbara desde el momento en que, bueno, en que se hace, se aplica eso como gobierno revolucionario. Desde el principio, el comandante Hugo Chávez estuvo bien claro en que mucho del crecimiento que teníamos que tener debía ser desde el punto de vista cultural. Entonces se han hecho una gran cantidad de esfuerzos a nivel institucional, a nivel oficial, a nivel de inversiones, a nivel de preparación de la gente, de los que trabajamos en esto, para garantizar lo que hoy día tenemos. Pues fíjate, es la celebración del Día del Libro y del Derecho de Autor, el Día del Idioma también, y los gabinetes que están motorizados por el CENAL, Centro Nacional del Libro, del Ministerio de la Cultura, para hacer hoy una toma en todas partes, en toda Venezuela, en todas las clases, en la mayor parte de espacios públicos que se puede, que se llama, ustedes deben tener información sobre eso, trae tu libro y lee. No sé si lo habían escuchado, que se llamaba así la cosa hoy, ¿no? Uh-huh. William, ¿te tenemos todavía? Ajá, perfecto. Sí, cómo no. Bueno, la segunda pregunta es, en este marco del Día Internacional del Libro, de la lectura, del idioma, ¿qué actividades tiene la plataforma del libro y la lectura para hoy o estos próximos días? Ok, precisamente eso te decía. Durante el día de hoy, desde una motorizados por el CENAL, el Centro Nacional del Libro, en representación del Ministerio de la Cultura, se están haciendo tomas por todas las plazas y por una cantidad de espacios públicos de las ciudades, no solamente en Caracas, sino en general en donde los gabinetes están activados, en los estados de Venezuela. Tenemos, por ejemplo, y eso te lo digo con toda seguridad, que en este momento están activadas las plazas en Yare, en Caucagua, en Petar está la Plaza El Indio, en Los Teques, de hecho yo estoy próximo a ese evento, de Los Teques, en un evento que se llama Trae tu libro y lee. Trae tu libro y lee se basa en el hecho de que las personas tienen abierta la plaza como un espacio público para que traigan su libro favorito, para que traigan una poesía que les guste o cualquier narrativa y la lea en voz alta y comparta la lectura con la gente que esté allí en ese momento. Claro. Entonces imagínate tú el nivel de lectura que hoy hay en todo el país. Es una cosa maravillosa. Sí, sí. De hecho, te decía, para reafirmar esto, puesto que en una de nuestras notas lo habíamos comentado que no solamente las plazas, sino también en bibliotecas, en otros lugares no tan tradicionales para este tipo de cosas, pero están sumados las bibliotecas, incluso los medios de comunicación, radiales como televisivos. Y bueno, esto es una iniciativa muy buena, pero en comparación con otros días de la lectura, van a abarcar, si tienes cifras, lo puedes comentar, por supuesto, a nivel cuantitativo, pero también a nivel cualitativo, si puedes establecer algún tipo de diferencias en cuanto a otras actividades similares a esta. Es que, de hecho, creo que de la manera como se está aplicando esta vez, no se había hecho nunca antes. Antes la cosa había sido mucho más focalizada, pero como dices tú, a estos espacios naturales de lectura. Ahora estamos intentando que sea totalmente público, abierto, dentro del marco de la democratización del libro y la lectura. Por eso, de haber comparaciones, realmente no las hay, porque en otros días de celebración como este, las actividades de lectura se habían focalizado más hacia bibliotecas, hacia salas de lectura, de pronto colegios o escuelas. Uh-huh. Pero hoy es el día en que se está haciendo en plazas públicas, en hospitales, en aeropuertos, incluso, que es una cosa que es maravillosa que venimos viendo desde hace rato, en centros de reclusión. Qué también. Bueno, qué bueno. Sí, cómo no. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver en con... Miranda, ¿puedes citar, William, disculpa que te interrumpa, en Miranda, algún sitio específico de reclusión que se vaya a realizar esta actividad? No sé con exactitud la... Porque tengo entendido que había una toma en el INOF, en lo que se mal llama la cárcel de mujeres en Los Teques. Sí. Pero eso debo confirmarlo. O sea, no estoy seguro de que se esté haciendo en este momento. Sin embargo, era una de las cosas que estaba planificada. Qué bueno. Por eso, como te digo, porque desde la motorización del CENAL, la idea es tomar la mayor cantidad de la cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos, para el 49.07%. En nombre de Cristo Redentor hago este llamado, con el espíritu de mi comandante y padre, Hugo Chávez. No queremos violencia, llamamos a la paz, al respeto, a la tolerancia, al respeto a las instituciones. Llamamos al respeto a los resultados. Nosotros no vamos a reconocer un resultado. Usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí. Descargue toda esa rechera. Las 3 y 15 de la tarde llegaron el grupo opositor, bajaban de las quintas del sector Piedra Azul, y fue cuando en ese momento ellos estuvieron frente del portón, y es cuando empezaron las consignas en contra del gobierno y empezaron a amedrentar a los cubanos. Entonces empiezan a tirar objeto explosivo. Golpeaban la red, insultaba con consigna, insultando a los médicos cubanos. Que se fueran del país, un señor sacó una pistola allá enfrente del CDI y nos amenazó. Yo le digo a cada persona, toda la allí, la rechera, como dije el día de ayer, paguémosla ahí con la olla. Yo estaba de guardia ese día cuando personas de la oposición encapuchados llegaron a la parte de la montaña, como pueden observar en la parte de arriba, con bombas molotov y lanzaron botellas hacia el cerro que está ahí intentando desprender el centro aquí abajo. Porque la intención de ellos fue lanzar esto para quemarlo, porque lo lanzaron al lado de la sala de máquina, donde están las bombonas de oxígeno y las bombonas del gas, donde se cocina para los pacientes. El gobierno no quiere que yo siga planteando que aquí se revise voto a voto, sino que ellos lo que quieren es que aquí haya un problema de violencia en el país. Él sí salió a decirle a su gente, salgan y toquen cacerola, pero cuando vio que hubo muertos, él se le escondió a sus mismos seguidores. Sí creemos que la acción final era llevar a cabo asesinato incluso dentro del CDI. Señor Capriles, usted es responsable de todo esto. Usted dice que fue mentira, que hubo atentado aquí. Usted y su gente desmienten esto. Vean las botellas, sí las lanzaron. Al camarada lo emboscaron cuando él venía de regreso para su casa. Y desmiento a Polibaruta, que fue la versión que le estaba dando a la PTJ. El camarada no cae por robarle la moto. El camarada cae en una emboscada y le dispararon cobardemente por la espalda. Le pedimos justicia. Justicia, que no se quede esto impune, porque fue que convocó a toda esa gente que remetieran contra los servicios que nos protegen y nos ayudan a nosotros los venezolanos, los mercales, los CDI, este humanismo que gracias al comandante Chávez estamos viviendo, vimos una luz y le pagan la luz a este camarada. Él bajó con 20 compañeros en moto porque querían sacar a los médicos cubanos de ahí, de la misma urbanización, le estaban tirando piedras, todas esas cosas. Entonces mi hermano bajó en apoyo para calmar lo violento que estaba sucediendo. Cuando viene subiendo se encuentra con otra manifestación aquí arriba al subir en la curva y le disparan por la espalda a los manifestantes de la oposición que estaba ahí de Primera Justicia. Nosotros vamos a pedir justicia al ministro de Justicia que intervenga en este asunto porque verdaderamente a mi hermano no lo pueden matar así a la espalda. Con la muchacha que venía él acompañado, le dispararon a la chama y él al voltear le pegan el tiro en la cara. Nosotros como hermanos no lo vamos a ver más, dejó 6 hijos, los hijos no lo van a dejar más, su esposa. Nosotros lo que queremos es justicia. Y aquellos que tuvieron, que dispararon contra mi hermano, que lo mataron de una cruel, no tiene palabras, lo mataron como la vida no costara nada. Yo solamente pido justicia y que caigan los que tienen que caer. Agradecemos todo el pueblo, toda la prensa, de vicepresidencia hasta el mismo presidente, que se ha abocado hacia nosotros. Y todo el pueblo, bueno, lo sabe, cómo fue mi hermano, un líder, un revolucionario que amó esta revolución, como yo, como todos mis hermanos, que apoyamos este proceso. Pero no explicamos por qué mi hermano murió así, de esa forma. Fíjense que, por ejemplo, en el estado Barinas, si ustedes quieren datos, el CDI Mi Jardín fue quemado en un 90%, casi en su totalidad. Ahí se perdieron las camillas, ahí se perdieron los equipos médicos. Esto fue en la parroquia Ramón Ignacio Méndez. Fueron quemados 2 vehículos que estaban cerca de la sede del PSUV y la sede del PSUV de la parroquia Barinas. No la quemaron completamente porque habían ahí 9 mujeres. Que llamaron inmediatamente al general Rodríguez Rabán y por supuesto se apersonaron las autoridades. La foto que está en el portal de Provea muestra un centro de rehabilitación sin daño y usted se va para la parte anterior de ese mismo centro de rehabilitación, y ahí se ve el cerro quemado y aquí se ve las marcas del mortero que se lanzó sobre ese centro de rehabilitación. ¿Ustedes creen que quienes tienen interés en preservar la paz del país tendrían algún beneficio de mentir acerca de estos daños? En Lara se decomisaron estas molotov hechas con botellas. Aquí ustedes las pueden ver. Estas son fotos de las autoridades larenses. Aquí en Barinas, cómo quedó este vehículo quemado. Cualquier coincidencia con el 11 de abril y los daños a los vehículos que estaban cerca de la Embajada de Cuba no es casualidad. Fíjense aquí en Carabobo, en el distribuidor Las Chimeneas, cómo estas personas, además de quemar caucho, le hacen daños al patrimonio público. Esta es la imagen de cómo quedó el CDI de Barinas, que como les digo quedó en un 90% consumido por las llamas y se está rescatando. Esperemos que esté operativo muy pronto. Entonces, en función de estos hechos, yo quiero relatarles las incidencias de manera rigurosa que hasta ahora contiene nuestro informe. Estado Miranda, reportamos incidencia en el CRI de La Dolorita, en el centro de salud del mismo nombre, municipio Sucre, un centro de votación. Se percatan de que habían lanzado un objeto incendiado que demanda el equipo de magnetoterapia. Estado Zulia, se hizo una agresión en Los Mangos, al CMP Los Mangos, en el municipio Maracaibo, rotura en los cristales. Les comento que en el estado Mérida la sede de la Defensoría del Pueblo fue apedreada, se le rompieron todos los vidrios y la concentración pacífica que se convocó al CNE. Esa concentración pacífica, de ahí salió una pedrada que le partió la cabeza al mensajero de la Defensoría del Pueblo, que ameritó 8 puntos de sutura. Estado Vargas, agresión detectada en la mañana de hoy al de la CRI La Paez, ASIC José Antonio Páez, municipio Vargas. La puerta principal de la institución rota, la puerta del departamento de podología y del departamento de fisiatría rotas. Hay testigos presenciales de esto. Estado Carabobo, agresión al punto estomatológico de la entrada, ASIC Malariología, municipio Naguanagua. Al llegar, bueno, tacharon los rostros de las comandantes y de la Bolívar, Simón Rodríguez, los tacharon, los pintaron, aquí está. Todos los rostros pintados. Y pues aquí tenemos los destrozos, que también los negaron, ocasionados a las sedes de Mercal. La entrada del Mercal Cecilio Acosta de Los Teques, intentaron quemarlo, por supuesto los colectivos salieron inmediatamente. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Nosotros queremos hacerle un llamado a todas las personas en repudiar estos hechos, ya lo hicimos, en exhortar a la ONG de Derechos Humanos que hacen vida en el país a actuar responsablemente y no convertirse en actores políticos. Yo me quedé sorprendida cuando esta ONG le pone como colofón a su informe de desmentido, y además me parece grave que una ONG se dedique, en lugar de corroborar las denuncias tan graves como es un ataque a un centro de salud, ellos se dedicaron a desmentir las denuncias de los ataques a los centros de salud, o sea, actuando en contravención de sus propios principios como organización de derechos humanos. Capriles tenía la intención de movilizar mañana, me parece que aflojó un poquito por la violencia a Cuba. Todos los muertos hasta ahora son chavistas, esto refleja algo. Y en segundo lugar, porque está llegando el reconocimiento internacional a la elección y a la decisión del Consejo Nacional Electoral, efectivamente, de reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Rey David Chacín González, 11 años. Luis Eduardo García Polanco, 24 años. Keller Enrique Guevara Garizábal, 23 años. José Luis Ponce Ordóñez, 45 años. Ender José Bastardo Águila, 21 años. Henry Rangel La Rosa, 32 años. Joan José Farías Valera, 22 años. Rosiris Reyes, 44 años. Y